podcast de Comiqueando. Bienvenidos al podcast número 177 de Comiqueando. Está todo listo para una nueva maratón oral comiquera. Y vamos a empezar, como siempre, presentando a los ilustres panelistas que me acompañan el día de hoy. Le damos la bienvenida al querido Matías de Petris. ¿Cómo estás, Chaco? ¿Cómo va, Andrés, Gonza? ¿Todo bien? ¿Todo tranquilo? Muy bien. No está Fede hoy, así que vamos a remarla. Pero bueno, no estamos coincidiendo. Cuando está Fede no estoy yo. Es que creo que ya no nos hablamos. Se produjo ahí un cisma, entonces hay como un podcast blue, un podcast paralelo en el que participa uno u otro. Y como siempre en los controles, para que esto se escuche casi dignamente, el querido Gonzalo Ruiz. ¿Cómo estás, Gonza? ¿Cómo va? Muy bien. Bueno, hoy tenemos por última vez nuestro bloque en el que conversamos con destacadas personalidades vinculadas con el periodismo cinematográfico o con la producción misma de cine. Hablando un poco de este fenómeno de la conquista de Hollywood por parte de los superhéroes. Y nuestro último invitado en esta sección es el amigo Luis Díaz, también conocido como Hitoshi. ¿Cómo estás, Luis? Buenas tardes. ¿Cómo andan? Buenas tardes, ¿cómo andan, che? ¿Bien? Todo muy bien. Todo bien. Contanos perfecto. Un poco de dónde venís, quién sos para la gente que no te ubica. Hablando de tus películas, de tus programas de radio, de todas las cosas que estás haciendo vinculadas a tu pasión. Bien, básicamente conduzco Animal Boy hace 8 años, que es un programa que habla mucho de cine, mucho de historieta y un poco de literatura, siempre tratando de darle más bola a lo independiente y a lo demás. Y además llevo ya hechas unas 5 películas, 4 de manera muy independiente y una para una productora que me contrató y que se puede ver ahí en alguna plataforma de streaming. Y siempre tratando de eso, de contar historias de un modo u otro. Y bueno, nosotros nos conocimos, Andrés, hace muchos años cuando también trataba de escribir historietas y hicimos algún que otro fanzine. Yo te conozco de cuando ibas a comprar cómics en Club del Cómic. Y después interactuamos ya un poco más en la época de la Escuela Argentina de Historieta, cuando vos cursabas guión con el maestro Albiac. Claro, y ahí sacamos un fanzine que se llamaba Discípulos. Sí, y después, claro. En esa primavera de superhéroes argentinos que hubo ahí por los 2000, fines de los 90, principios del 2000. Ahí vos escribías un personaje que se llamaba Stigma, ¿no? Claro. En HD Héroes. Sí, con Roberto Biacava, hoy afamado dibujante. Consagrado, ¿no? Dibujante, sí. Sí. Así que, siempre ahí, tratando de contar historias de un modo u otro, no importa el medio. Muy bien, importa el entero, en realidad. Recomendar sus películas, que son espectaculares. La última, el documental de Europa, la anteúltima, el documental de Invasión 88, Lexter, Lola Perfecta. El de Crack Bam Boom, dirigiste Crack Bam Boom también. Sí, claro. Es verdad, me olvidé de Crack Bam Boom. También. Ese lo hemos recomendado incluso en el sitio de Comiqueando, porque aparecían Diego, Javi y varios de los amigos. Muchas gracias. Luis, contame, bueno, nos solemos encontrarnos en las funciones de prensa de las películas de superhéroes que organizan las distribuidoras acá en Buenos Aires. Y queríamos conocer un poco tu mirada acerca de este fenómeno de la colonización de Hollywood por parte de los superhéroes, ¿no? ¿Cómo lo viviste? Si lo soñaste alguna vez siendo pibe, ¿no? Y cómo te pegó ahora de grande ver esta especie de hegemonía superheroica en el cine mainstream de Estados Unidos. Y mira, para los que crecimos con la Superman de Christopher Reeves, ¿no? Yo digo, creo que mi torta de cumpleaños de 3, que estoy hablando de 4, no sé, del año 80, 81, era un cráter de como de Krypton roto y un Superman que habían colgado a mis viejos de una lámpara, ¿no? Entonces como, medio que era imposible, ¿no? Pero Superman volaba por arriba de un Krypton destruido. Y después llegó el Batman de Keaton, muchos años después. Cuando empieza este fenómeno de que empiezan a aparecer un montón de películas de superhéroes, y era medio como el paraíso, ¿no? Digo, como una orgía a la que querés que te inviten todos los días. Y estaba buenísimo. Hoy me aburrí, me cansó. Quiero que no se estrenen más, te diría, ¿no? Salvo algunas que otras, pero me encantaría que haya años donde no se estrenen películas de superhéroes para volver a tener un poco de necesidad, ¿viste? De decir, che, bueno, ¿cuándo van a estrenar una? Entonces, hoy me está pasando un poco eso. Espero algunas, pero no sé si creo que la charla la vamos a ir abriendo para esos lados, pero digo, no sé. Hoy me interesa por ahí lo que hace Matt Reeves en Batman o lo que va a hacer Todd Phillips con el Joker. Creo que Joker 2 es la película que más espero el año que viene. Y nada más. O me interesan cuando, no sé, agarran historietas que no son de superhéroes, ¿viste? Como ese tipo, o no tan de superhéroes, no sé. Me interesa más eso. Claro, después, una película de historietas, en general, ¿no? Ahora creo que Fincher sí. Estrenó The Killer, que es una historieta no sé de qué. De Matt, de un autor francés. Que bueno, no es claro, así. Una película de historieta, en general. O el Spider-Man animado, ¿viste? El Spider-Man animado me parece que... Es lo más. Al igual que me parece que pasó con Miles Morales en el cómic, que es el mejor Spider-Man escrito en los últimos 30 años, seguro, me parece, como concepto del personaje, esas películas me encantan. O me encantó Las Tortugas Ninja, ¿viste? También, la nueva. Muy buena. Después, todo lo más mainstream, no sé, me empezó a aburrir. Me empezó a parecer malo, no sé, no me engancha, qué sé yo. Fui a ver Flash y... Un sufrimiento. Y hasta que aparece Keaton dije, ah, che, mirá, por ahí tiene algo interesante, no sé, me estaba como divirtiendo. Y cuando aparece Keaton, perdón el spoiler, ¿no? Y se afeita, dije, chao, listo, lo mismo de siempre. La obligación de tener que meter el multiuniverso, las continuidades, los personajes que ya aparecieron, no sé. Creo que las últimas que a mí me sorprendieron, que me dijeron, che, recuperé un poquito, es la Wonder Woman 1, porque no está obligada a meter a nadie, ¿no? Es como fuera de tiempo y en otra época y demás. Y Guardianes de la Galaxia 1. Yo cuando vi Guardianes de la Galaxia 1, dije, wow, qué bueno que los pibes y las pibas nuevas van a tener una Star Wars. ¿Me entendés? Me dio esa sensación. Dije, acá hay un nuevo Star Wars. Como la idea de personajes nuevos, galaxia, bla, ¿viste? Después ya cuando se metió mucho, la 2 la vimos juntos, me acuerdo, Andrés, la vimos creo que ahí en Metrovisión, sí. No me gustó nada, y la 3 me gustó, pero porque, no sé si es por el tono de la película y demás. Pero me cuesta mucho engancharme con algo, mismo con las series, ¿no? No sé, me gustaron las Daredevil de Netflix, la Punisher de Netflix, ¿viste? Después todo lo de... Hawkeye me gustó, la serie Hawkeye, que está como casi afuera de todo. No tan afuera de todo, ¿no? Hay como toda una segunda parte de la serie de Hawkeye que si no viste la película de Black Widow no se entiende qué mierda está pasando. Ponele, bueno, puede ser, pero viste, yo no la vi y había como algo como de acción, viste, como que me interesaba más. Eso me está pasando hoy con las películas. Okay, de todas formas, yo no vi Hawkeye, pero por lo que dice Andrés, de última es una sola cosa que tenés que ver y no un universo integrado de 30 películas. 40 series, que bueno, es algo que siempre preguntamos a los invitados, ¿no? ¿Qué pasa cuando te estás obligado a ver mucho? Tipo, una cantidad infumable de cosas que sí, tampoco te terminan gustando. Sí, como intento, o como ponerle... Uno, cuando hace una película... O el concepto es que la película debería alcanzar en sí misma, digo. No deberías tener que... Sí. Eso es lo que siempre dice Fede Velasco. Es el dogma Velasco. A mí me divierte... Claro, a mí me divertía cuando íbamos a las películas y yo leía mucho después tus críticas, Andrés, o tus comentarios, porque digo, bueno, a ver de qué cómics afanaron, ¿viste? Entonces me divertía mucho eso, ver qué cómics estaban homenajeando, que era la materia prima, por decirlo de alguna manera. Así es. Ahora, cuando hay que ver, tenés que ver, ¿no?, el capítulo de la mitad de temporada de tal y el especial de Navidad de tal para entender... Y me da, la verdad me da paja, digo, no tengo tantas ganas, ¿viste? Yo quiero ir al cine y me gustaría que cualquiera vaya, ir con mi viejo y que veamos Batman y la entienda, porque él sabe que Batman es un tipo que se disfraza de murciélago y sale a matar a alguien, a defenderle de la justicia, digo, no, quiero decir, eso me gustaría que pase, ¿no? Que no, hay que explicarle un montón de cosas. Pero también entiendo que hay un montón de gente que le re divierte, ¿eh? Y está bien. Y quizás la poca lectura que hay hoy de cómics se transformó en el consumo masivo de series y películas. Y a la gente le chupa un huevo los cómics. Porque no creo yo, y lo deben haber hablado con muchos, y ustedes lo deben saber, el millón y pico de personas que van a ver Avenger, no sé si 10.000 en los cómics. Menos. ¿No? No, ni en pedo. Bueno, listo, vos, Chaqueño, si no, como dueño de, va, como empleado de comiquería, sabés eso. No, claro, no se verifica. La verdad que con cada estreno, el único que te levanta un poquitito por ahí las ventas es Spider-Man. Cada vez que hay algo cercano a Spider-Man y se estrena, ahí sí vienen a buscar tanto madres como hijos, como chicos, digamos, vienen a buscar material relacionado con Spider-Man. Y después los anime, por supuesto. Cada anime que se estrena te levanta mucho la venta del manga, y capaz el manga ya lo estaba publicando la editorial hace un año, pero como pasó con Demon Slayer o con, qué sé yo, Spy x Family, te lo levanta muchísimo el estreno del anime. Pero en el resto, no. Con Sandman pasó también, ¿no? Sí, con Sandman pasó algo muy gracioso. En el momento en el que Netflix estrena Sandman, OVNI tenía agotado el tomo 1. Ah, son unos pelotudos. Entonces te venían a buscar el tomo 1 y no se los podías vender porque OVNI no te lo podía dar, porque OVNI lo tenía agotado. ¿Cuándo lo sacó la reedición del tomo 1? 3 meses después que ya había terminado Sandman en Netflix. O sea, completamente y fuera. Había pasado el amor. Sí, ya está. Sí, ya. A nadie le interesaba a Sandman comprarlo de nuevo. Ah, bien. Es algo que, perdón, ¿no?, para no desviarme demasiado, es algo que lo escuché a mucha gente que habla que hoy la historieta es el merchandising, ¿no? Como que la base es la película, el anime, lo que sea, y el cómic, el manga. Bueno, el manga siempre fue el merchandising, claro, del anime, ¿eh? Pero en Argentina, a la altura de una remera. En Argentina siempre el manga fue el merchandising del anime. Nunca fue de otra manera. Tenemos esos islotes de pequeñas ediciones de mangas que no tienen un choto que ver con lo audiovisual, como el caso de, no sé, de Junji Ito, o de algunas cosas de Inio Asano o demás. Pero en general, en Argentina el manga es... merchandising del anime. Como no está la mochila de Demon Slayer y en la cartuchera de Demon Slayer ni la remera de Demon Slayer, te compras el manga de Demon Slayer. Y probablemente te compres solo el uno porque no necesitas, porque no es para leer, es para decir, mirá lo que me compré, claro, porque soy fan de la serie, de la animación. Como tener el balde de pochoclo de la película. Sí, más o menos. Entonces, sí. Y después me pasa, viste, que salís de ver, no sé, ¿y qué cómic compras? Viste, que se parece a lo que está pasando en la película. Ah, bueno, porque, claro, eso no hay. Es un problema también, viste, ¿a dónde le entras? ¿En qué momento de la continuidad? ¿En qué está pasando? Entonces, no sé, digo, yo creo que en un momento todos sentimos que era como esa famosa frase que yo medio ya me da bronca, o no digo a detestar porque me parece demasiado, ¿no? Pero ganamos los buenos, ¿viste? Ganamos los buenos cuando se estrenó la película de superhéroes, entonces ahora ganamos. No ganamos nada lo bueno, porque a nosotros nos gustaba leer historietas, y las historietas cada vez se leen menos y cada vez cuesta más tenerlas, o cada vez están más chotas. Entonces, no ganamos, porque hay productos en la pantalla que a mí no me representan, quizás. No, bueno, ganamos, personalista, ganamos, ¿no?, en el sentido de que un montón de personajes, situaciones y hasta sagas enteras que eran patrimonio del nerdaje, hoy son conocidos masivamente, digamos. Hoy vos entras a comprar facturas, le preguntás a la panadera quién es Heimdall y te puede contestar. O le preguntás a la panadera quién es Clint Barton y te puede contestar. ¿Entendés? Claro. El remisero que te lleva a lo de tu novia sea, sabe que hubo más de un Ant-Man. Y eso es como muy notable. Si pensamos dónde estábamos 15 años atrás, ¿no? Donde el remisero no sabía qué poronga era Ant-Man, para empezar. Entonces, en el sentido de la difusión y de la de normalizar el fanatismo por estos personajes, yo creo que ganamos, en el sentido de que antes éramos muy pocos y ahora somos muchos más. El tema es, bueno, que obviamente, como vos bien decís, todo esto no repercutió en una masificación del consumo de historietas, que no sé si era el objetivo en un primer lugar tampoco. Yo creo que no, porque los que están haciendo estas películas no son fanas de historietas, son gente que maneja estudios, que buscan guita, digo, tampoco no vamos a ser los boludos, plata, ni vamos no. a pecar de románticos. Ellos quieren que se venda, que haya muchas funciones y que la gente vaya mucho al cine y que se venda mucho el otro merchandising, los pochoclos, la bebida y otras cosas. Y garpa el Iron Man de Robert Downey Jr., no garpa el Iron Man dibujado por, no sé, cualquier otro, ¿viste? Digo, no. Entonces, a la gente que hace las películas no le importan los cómics, eso hay que ser sincero. Sí entiendo lo que vos decís y me parece que está bueno, y yo cuando veo un nene con un traje de Iron Man, pensando en que en nuestra época, si tenías que citar una saga de Iron Man, no salías de El Demonio en la Botella o Los Anillos del Mandarín, y se acababa, ¿no? Se acababa ahí, porque sí, nadie sabía nada. Exacto. ¿viste? Y ahora ves un nenito, o sea, ya estaba ahí dando vuelta en la Comic Con y veías nenes disfrazados de Iron Man y decís, bueno, o de Thor, bueno, sí, qué sé yo, ¿viste? Nosotros veíamos el Thor animado ese recortado de viñeta y ahí está bueno, pero nada, a mí me gustaría que haya más cómics, ¿viste? Yo extraño cómics en los kioscos, entonces me hubiera gustado que el cine ayude a eso, no pasó. Quejarse, me digo ya de viejo choto, pero bueno, eso. Después no vi todavía Blue Beetle, no vi Shazam 2, ¿viste? No me desespero, ya no me desespero. Claro. Si me preguntás hoy qué quiero ver la Batman de Matt Reeves, quiero ver el Joker de Phillips, porque me parece que ahí agarran a un tipo y le dicen, toma, hacen más o menos lo que quieras con estos personajes dentro de la estructura de un gran estudio que no va a salir a perder guita a lo pavote. Pero no sé, me dicen que la Joker 2 es medio una comedia musical con Lady Gaga y a mí, viste, se me paran los pelos del penazo, digo, tengo ganas de esto, porque ya sé, no, pero no es el origen, no, pero mirá, el Joker no es... Bueno, me chupa un huevo, porque cuando leo los Elseworlds tampoco Batman es un pirata, viste, digo, pero a uno lo hizo pirata y está bueno, entonces eso me interesa más hoy, que ceñirme a una continuidad y qué sé yo. Ojalá la serie El Pingüino está buena, no sé. Y Marvel, no, viste, qué sé yo, me enamoro de los personajes, no sé, el Spider-Man de Tom Holland no es mi Spider-Man, no es el que me habla a mí, pero me parece que es divertido, lo banco un poco, pero porque tengo un amor por el personaje, viste, ahora me hace elegir entre ese y el animado y me quedo con el animado, toda la vida. Me parece que Spider-Gwen es un gran personaje que lo aprovecharon recontra bien en la película, entonces, bueno, quizás algo salió, pero también bastante alejado del mainstream, no sé, por ahí va mi sensación hoy con el cómic y las películas de superhéroes. Claro, siento que a vos te interpela más las películas que se van del eje superheroico, ¿no? Digo, Marvel es un poco más formulaica, incluso cuando cambien de director, con alguno con un poco más de personalidad, pero no sé, las que cosas que te interesan son y, cosas que se van de, no sé, lo canónico del superheroico. No sé, el Joker no aparece en sí, una película, o sea, de superhéroes, por ejemplo. Sí, sí, no sé, por ejemplo, el universo Marvel, a mí la que más me gusta es la de el Capitán América con la segunda. La segunda, Winter Soldier. Es como una de espías. Sí, que no es una película de superhéroes totalmente. Viste, es como una de espías, digo, es como, viste, la runfla de espionaje y demás. Esa es una de las que más me gusta a mí. Sí, estoy de acuerdo. La Avenger 1, obviamente, viste, tiene como una emoción que obviamente decís, pero... después se me va, toda esta última fase se me fue por completo, ¿viste? Y después intenté ver Moon Knight y me aburrí al segundo capítulo. No sé, eso me pasó. Con Loki no me enganché tampoco, que dicen todos que es genial. Pero cuando ves esto, me dicen, no, pero lo que pasa es que si no viste tal, no vas a entender. Bueno, listo, ya está. Dame 90 minutos en una pantalla grande y digamos que bien. Vos sostenés que la idea de vincular a todas las series de un mismo universo en ejes argumentales que se cruzan de un título a otro, que es algo a lo que los cómics sí. Estamos totalmente acostumbrados, no funciona trasplantado al cine o la tele, digamos, a la versión con actores. No. Una teoría que esbozo en este momento que me estás haciendo la pregunta. Para mí, cuando leíamos cómics, estábamos como acostumbrados a eso. Sí. Era el camino. ¿Y cuál es, ¿no? La...? Ese era el camino. Sí, bueno, esto obvio. El cine es el cine, las películas son películas, ¿viste? Uno va a ver Rambo 1, Rambo, y espera que venga Rambo 2, y espera que venga Rambo 3, o veíamos Rocky, o La Guerra de las Galaxias, que aparecía un texto al principio que decía, bueno, mientras vos esperás que aparezca esta película, pasó todo esto en la galaxia. Bueno, sigamos. ¿Viste? Eso. A mí esta necesidad, también, digo, quizás estoy grande y no tengo tanto tiempo, y tengo que dedicarme a otras cosas, entonces no puedo estar pendiente. No lo sé, digo, hago una autocrítica medio personal, pero me pasa eso. Claro. No tengo tantas ganas. No me gusta. Digo, y después el tono humorístico que tomó Marvel, que le recontra funcionó, a mí no me divirtió. A mí, que soy el porcentaje menor. Tanto chiste a mí no me gusta, ¿viste? Pero bueno. Creo que hay mucha gente que le está cansando un poco más eso. Al menos se vio, no sé, en las críticas que le hacen a la última de Thor, que es como, que se fue un poco de mambo con el. Por eso creo que un poquitito también le están soltando la mano a eso. O sea, digo, sí, está bien, tenés Thor Ragnarok y Thor Love and Thunder, pero también tenés Guardians, que el mismo Gunn, que fue el que en algún punto instauró lo que es apretar el acelerador a fondo con el tema del humor en las películas de Marvel, sí, te cierra la trilogía con una película sobria, triste, muy triste, durísima, hermosa, no para de patearte las bolas todo el tiempo. La pasé muy mal viéndola. Sí, está hecha para eso, para que sufras y la pases mal. O sea, me encantó, ojo. Sí, me gustó mucho, pero hermosa. Me hizo llorar como un hijo de puta. Sí, sí. Sigo reivindicando las tres Guardians como joyas. Sí. A todos los que dicen, no, ya no es lo mismo, ya las últimas películas no están buenas. Loco, anda a ver la 3 de Guardians, si no te emociona eso, no tenés alma. Es lo que dice Luis. Mira, para mí la porque Luis que dijo que la intención, la teoría de él, no importa, de que sea como una Star Wars de Marvel, creo que se cumple con creces. Si yo pienso la tercera Star Wars, episodio 6, que te pone un planeta de osos de peluche, también funciona como lo mismo. Sí. La tercera tenés el mundo del alto evolucionador. Del high, ¿cómo es? Evolucionario. Total. Qué sé yo, funciona con la misma lógica. No, y de hecho, Marvel Studios está en un constante tiro y afloje de hacia dónde ir con respecto a este tema puntual. Claro. Mismo el año que viene, la única película que va a estrenar Marvel Studios va a ser Deadpool 3, que es una película que es una sátira, igual como fueron el resto de las anteriores, así que vas a tener mucho humor. De hecho, vas a tener, de nuevo, exceso de humor. Sí. Va a ser, digamos, como un humor completamente azucarado. O sea, si no te gustan las películas con humor, te va a empachar esto, vas a salir vomitando. ¿No? O sea, y es el único estreno que va a tener en todo el año. O sea, es una locura eso. A mí ahí me cuesta entender. No es que me cuesta entender, lo van a hacer y va a ser divertido, qué sé yo. Pero viste, viendo la última de Logan, ¿no? Que me gustó un montón también y hermoso. Se aparta un poco de lo superheroico. Claro, también es obvio. Que vuelva Hugh Jackman como Wolverine. Viste, sí, todos lo queremos ver con ese traje. Yo ayer volvió. Justo veíamos esto con mi hermano, ¿no? ¿Cuál va a ser la única película? Y veíamos la foto con el traje amarillo y qué lindo, sí, está bueno, pero. No sé, digo, ¿cómo volvés para atrás? Y la otra vez me preguntaban por el universo DC de James Gunn. Y me parece que va a ser un universo para pendejos, ¿viste? Me parece que los personajes van a ser pendejos, digo, no sé. Y va a tener cierto tono Peacemaker, me parece. Porque también si James Gunn se vuelve medio Nolan o Snyder, lo vamos a putear, porque no estamos esperando que el chon se ponga serio, claro. ¿Viste? Y sean personajes... que viste, se cuestionen todo el tiempo la moral sobre ser superhéroe. No, vamos a querer que sea medio Guardián de la Galaxia. Sí, más cancheros. Que él tiene del más cancheros, sí, y más de machaca, digamos, sí. Sí, sí. Bueno, yo y me parece que van a ser más jóvenes también. También. ¿Viste? Me parece que van a ser más jóvenes. Yo creo que en algún momento los capos de DC se dieron cuenta de que la solemnidad no garpa, ¿eh? De que les juega en contra. Hacerse a Batman le funciona eso. Le funciona a Batman, dejáselo ahí. Sí, por eso me parece que Matt Reeves está bien y el Joker está bien. Pará, ¿a vos te gustó? De encima, ¿a vos te gustó la Batman del 2021? Sí, la Matt Reeves la dijo todo el entrevista. Sí, a mí me gustó. A mí me parece que tiene problemas de estructura. Termina tres veces la película, ¿viste? Porque tiene una sobrepoblación de personajes. Entonces tenés que terminar la historia del pingüino, tenés que terminar la historia de Gatúbela, tenés que terminar la historia del acertijo. Entonces, me parece que esos son los quilombos en los que se meten estas corporaciones de meté todo esto, así vendemos 1000 muñecos. Sí. Pero a mí me gusta, y me gusta el tono del personaje, y me gusta un montón. A mí me parece una verga esa película. No me animo a verla de nuevo para que no me parezca peor de lo que ya me pareció. Pero a mí me parece súper lógico que te parezca una verga, Andrés, porque vos te gustan la de Marvel. Claro. Entonces, esta está como en la otra vereda, boludo. Entonces, me parece bien eso. Sí. Digo, a mí me parece bien que digas, no, una huerga. Sí, la de bien. Joker, por ejemplo, me gustó un poco más. Me valoro mucho los huevos de hacer una película que no es para vender muñecos. Claro. Pero tampoco sé si la vería de nuevo. Estaba bien, me gustó, me impactó bastante cuando la vi en su momento, pero no sé si la vería nueva. La de Batman de Matt Reeves me pareció mala, realmente, no le encuentro la gracia. Bueno, está bien, eso tiene que funcionar, a Batman no le encontrás la gracia. No, digo, no le encuentro la lógica tampoco. Me parece que es una película tan realista, jugada tan al realismo, que no tiene sentido que haya un chabón disfrazado de murciélago, ¿entendés? Eso mismo la podés hacer con un Dirty Harry, la película de Batman. No hace falta que un chabón se disfrace de murciélago, algo tan estrafalario en un mundo tan real. Digo, ¿viste? No, de magia. No tiene sentido. Agarró la posta de Nolan cuando hizo el abordaje de Batman allá lejos y hace tiempo, que iba un poco por este lado, por el lado de intentar hacerlo muy realista. No sé si lo más realista, pero lo más verosímil posible. posible. O sea, contar un relato verosímil de Batman en el mundo nuestro. Matt Reeves creo que agarró esa posta y dijo, para, lo podemos llevar incluso más allá. Pero para mí tiene errores conceptuales, tipo que Batman se muestra entre la gente, se abraza con la intendenta, con los policías, con la gente, qué sé yo, y Bruce Wayne se esconde. Bueno, man, no entendiste. Bruce Wayne es el que se expone y Batman es el que se esconde. O sea, bueno, como cosas que están mal en su en su esencia. No entiendo bien. Pero bueno, nada, es una película ya que quedó atrás. O sea, habrá secuelas, me imagino, porque le fue bien, como todas las de Batman. Pero no es algo que concite mucho mi interés realmente. No el año que viene, de hecho. Creo que tanto Batman como el Joker, ninguna de las dos se estrena el año que viene. O sea, el año que viene que estrenan, boludo. Que viene no, Joker no, no hay nada, no hay películas. No, Sony te va a estrenar al parecer tres películas de Marvel. Mirá vos, va a ser el año de Sony. Sí, te meten la de Madame Web. Te meten Venom también al final de año. Y, Kraven, y en el medio Kraven te meten. La Kraven. Claro, sí. Por eso. Con Kraven. El año que viene es Joker, la primera vez en la historia. Joker 2 es... No, Joker 2 creo que está para el 24 también, ¿eh? A mí me parece que ningún... Joker 2 es el 24. Bueno, me puedo estar confundiendo. Porque además la 1 de Joker fue en el 19, si no, ya te olvidaste del Joker de Phoenix en el 25. Sí, también hay que tener en cuenta que en el medio estuvimos como casi medio año de paro de actores y guionistas, no, que también hizo que todo se retrase. Eso bastante. Seguro, y también Phoenix labura recontra bien. Este año clavó dos películas, o sea, tiene Napoleón y la otra, digamos, con Ari Lasta. Views of Rain. Claro, o sea, es un tipo que está en su mejor momento, al parecer, porque está laburando un montón, entonces por ahí eso también afecta a la agenda. Pero bueno, no, Luis dice que se estrena el año que viene, le creo, confío en él. Bueno, Sí. No, nada, Luis Tiba. No, digo, nos dio el Oscar, ¿no? El Joker de Fini nos dio el Oscar. Ahí, digo, para los comiqueros metamos, ¿no? Esa medalla, colgémonosla. Tenemos dos Joker con Oscar, digo, es una locura eso también. Muy bien. Yo ya me perdí con los Oscars, ya no sé, hace años que no sé quién gana el Oscar y todo eso, pero no importa. Ninguna película que te guste. No, la última que ganó que me gustó fue la tercera del Señor de los Anillos. Después hijo de puta, pero ¿cuándo fue? ¿20 años? ¿Dos décadas? Bueno, pero Black... 20 y pico de años. Escucha, Black Panther viene ganando. Sí, Black Panther le gusta ganando vestuario. Vestuario, música. Creo que soy esa Scott también. Maquillaje. Actriz de reparto ganó también Black Panther, si no me equivoco. O Wakanda Forever. Luis, algo ya mencionaste, pero vamos a hacer hincapié en esto. ¿Qué te pasó cuando te sumaron el tema de las series, ¿no? Dijeron, bueno, ahora no solo hay que ir al cine a ver en orden cronológico las películas donde los personajes van reapareciendo en distintos con distintos grados de protagonismo, digamos, y van hilvanando sagas, sino que además ahora hay que sumar la pata de las series para entender todo, porque si vas a ver, no sé, la segunda de Doctor Strange sin haber visto la serie de Wanda, no se entiende un choto y así. Y a mí, a mí me mató porque me da paja, la verdad. Que me obligues me mata. A mí me gustaban las series las anteriores, ¿viste? Las de Netflix, las que hace Marvel por fuera de Marvel Universe. Sí. Esas me encantaron, pero porque era eso. Estos personajes los vamos a ver acá. Y me parece que están buenas, digo, salvo las de... Iron Fist. La que se juntan los cuatro, ¿no? La Iron Fist. Y cuando se juntan todos, bueno, ahí... Defenders no la pude ni ver. Sí. Y Iron Fist tampoco la pudo. No. También, pero para, digo, las dos de Daredevil, las dos de Punisher. Y la segunda de Jessica es una. Alias me parece que está buenísima. También. La segunda de Jessica es chota también, ¿eh? Sí. Después, todo lo que es dentro de la continuidad entre películas, el Marvel Universe, y esto, digo, la única que vi completa y dije, esta me gustó, es la de Hawkeye. Uh-huh. Intenté ver Moon Knight y me aburrí al segundo capítulo. Porque me interesaba el personaje, porque es el tipo de personaje que me gusta más a mí. Claro, y eso que la Moon Knight no está para nada vinculada con el resto del universo, ¿no? No, pero la vi lenta, ¿viste? No sé, no me enganché. Pero bueno, le podría dar una chance, porque mi hermano ya me dijo, mirá la que te va a gustar, bueno, lo voy a ver. Ah, me gustó. Pero después no, eso, ¿viste? Lo comenté el otro día con alguien de Guardianes 3. No, pero ¿viste el especial de Navidad? No lo vi, la película la vi, me gustó igual. Y entonces digo, la película es buena. Pero ¿entendés lo que digo? La película es buena porque yo la vi, la entendí, no me perdí de nada. No es que sentía que, che, ¿esta escena para qué es? Yo la vi y me gustó y me conmovió y la disfruté. Claro. El especial de Navidad es una tengo que ver otra cosa. Bueno, por eso. Es un chiste que se hace más largo de lo que debería ser. Está bien. Pero Kevin Bacon. No, es una chotada. Lo banco. Y la tercera película, lo único que te requiere de conocimiento previo es saber que la Gamora que está ahí no es la Gamora de las otras dos películas. Que la Gamora de las otras dos películas murió en la saga contra Thanos y esta es otra Gamora. Al pedo. Me hiciste acordar. Esa parte de la trama me parece estupidísima. Uh-huh. Porque creo que con lo del alto evolucionador y la historia de Rocket funciona la película por completo. Sí, totalmente. Sí. Pero bueno, tenés que explicar por qué mierda está Gamora ahí. Y pero sacala. Si en Endgame se fue. ¿Y a quién pones? A nadie. Dejalo al gordo boludo llorando porque se casó la novia. Bueno, pero hay que acordarse que esa fue una movida con la cual Gunn no estuvo de acuerdo porque ni siquiera estaba en Disney en ese momento. Claro. O sea, le cagaste un personaje fundamental para la historia que él te estaba queriendo contar. Y, totalmente. O sea, y el tipo hace la que tiene que hacer. Decir, bueno, dale. De todo lo que pasa en las películas anteriores, de lo único que me hago cargo es que esta Gamora no es la original. Después que Thor se unió a los Guardians, que todo eso me lo saco encima, me chupa todo un huevo. Ni siquiera él. Total. Se lo sacó en Thor. No, pero en Thor se hace cargo que Thor estaba con los Guardians. No, pero a los 5 minutos de la película, los Guardians se van y Thor queda solo. Y, sí, pero me parece que porque tiene una muy buena relación con Waititi y debe ser algo que lo deben haber hablado entre ellos dos. Haceme volar a Thor de los Guardians. Pero, pero además, ni tenerlo a este pelotudo. Se podría haber mencionado en la película de los Guardians que Thor estuvo en el grupo. Bueno, ni se menciona. O sea, de lo único que se hace cargo es que. Es que la Gamora de las dos primeras películas murió y hay otra. Porque era muy obvio. Claro. Que murió en una de las películas más populares de la historia del cine. Claro. Pero incluso si sacás eso, podés pensar Guardians entera como una trilogía aparte. Sí, claro. Que funciona lejos de todo. Lo único que necesitas como accesorio es eso. Saber que en el medio te cambian a la Gamora original por una que es de otra época. Claro. Perdón, Luis, querías decir algo. No, pará, porque estaba hablando de Gunn y me acordaba de esto de sacarse cosas de encima. Su Escuadrón Suicida 2, ¿no? Que me gustó bastante esa. Sí, casi te diría que es la película que le garantizó el puesto que está teniendo actualmente en Warner. Sí. Y como en los primeros 10 minutos se saca encima todo lo anterior, ¿no? Digo, me pareció genial eso. El comienzo me parece espectacular. Y, no lo y la película me divirtió un montón. Sí. Pero tenés la otra bosta de Harley Quinn, que no me acuerdo ni cómo se llamaba ya. Pero un título medio... Harley Quinn en The Birds of Prey. Sí, pero tenía un título largo, medio estúpida emancipación de una una boluda, no sé. Sí. Un nombre re raro y largo al pelo. Bueno, esa es un... Ese es infumado. Esa, viste, parecía la serie de Birds of Prey de los 2000 también, que era una porquería. Capaz estaba mejor la serie, ¿eh? Infumable esa película, realmente. Viste, no, entonces... Pero bueno, Suiza Squad... Ahí entonces yo le apuesto un poquito a James Gunn, viste, digo, me parece que bueno. Sí, pero de vuelta, no va a ser los personajes míos, va a agarrar esto, va a ser la película para las generaciones que están ahora. Genial, ojalá yo pueda entrar y divertirme. Le apuesto, pero porque el tipo es bueno, James Gunn es bueno, ¿viste? Entonces, le tengo un poco de fe ahí a su universo y a lo que venga. Pero perdón, Luis, me gusta mucho Super, la primera peli de él, ¿viste? Super, no sé si la vieron. Esa me encanta. Muy espectacular. Aparte, Randy Wilson es un actorazo. Pero perdón, Luis, me quiero agarrar de una cosa que decís, que vos decís que te sentís afuera de cierto tipo de humores. Obviamente lo hablás de un lado subjetivo, pero pensándolo más como periodista que sos, ¿vos sentís que ese dejar afuera a ciertas generaciones es algo bueno o malo en general? Qué buena pregunta. Pará, estoy pensando. A mí me parece que hoy con la posibilidad de volver a ver cosas, no sé, yo sigo, o sea, tengo las películas de Nolan, las vuelvo a ver. Claro. Entonces, digo, no me voy a quejar mucho ahí. Y después me parece que la industria, y digo, esto lo he escuchado, que lo han hablado con Seba Tabani o con un montón de gente que sabe más del número de industria, la industria necesita a los jóvenes. Digo, no necesita a los viejos, porque los viejos ya cada vez nos queda más cómodo el sofá, ¿no? Para ver una película, de repente. Hablo en general, hablo de los números. Los jóvenes son los que siguen yendo al cine, por eso el cine de terror es exitoso y cierto cine superhéroe es exitoso. Entonces, hay que hacer películas para los pibes, para los que salen o que tienen como salida ir al cine a cagarse de risa entre amigos. Entonces, me parece que hay que seguir hablándole a ellos. Yo, digo... Y también es personal, pero desde una cuestión de identificación. Yo cada vez... Saquemos Batman, que es medio mi religión, ¿viste? Yo medio como Dios, ¿viste? No hay cosa de Batman que casi no me guste. Pero me cuesta identificarme con el Tom Holland de Spider-Man. Yo no voy a ser ese Spider-Man nunca, ¿viste? Ni en mis sueños. Claro. Peter Parker de 40, ¿entendés? Entonces, pero hay que hacer película para los de más jóvenes. Entonces... pasa eso. De hecho, lo que estás diciendo vos, Luis, se justifica este año más que nunca, teniendo en cuenta, digamos, que las dos películas más taquilleras del año fueron Mario y Barbie. Son dos películas que claramente no están apuntando al viejo cagado y meado, digamos, o sea, están apuntando a chicos. No, o sea, claro. Eso seguro. Sí, la retronostalgia, ahí viste, ahí va el cuarentón que ya fue padre, y ponele y lleva al hijo o al sobrino, y ahí pueden convivir. Pero anda a ver una película, anda a la hora de a un cine y ve quiénes están. Pibes que van a ver películas de terror, La Monja, La Malvada, El Muñeco Maldito, ¿viste? Películas sí, chotas de terror, pero bueno, están ahí. Claro. Sí, jóvenes, adolescentes, y esa gente llena el cine, y hay que hacer, sí. Lamentablemente hay que orientar a eso. Digo, Oppenheimer fue un éxito porque tuvo Barbie, fue un chiste, claro. Y se generó y está. La película de Scorsese, no sé cuánta gente fue a ver la película de Scorsese. No, ¿viste? No, fue un entonces, fracaso en taquilla también, igual que Napoleón. Sí, The Killer, ¿no? Que, no sé, viste, Fincher es uno de los buenos, digamos, te puede gustar más o menos como director, pero es uno de los buenos seguro. Sí, claro, por supuesto. Esa película se estrenó en cine. ¿Cuánta gente iba a ver la película de Fincher? No, probablemente poca gente. No sé, ¿viste? Entonces, es más negocio estrenar Troll 3, ¿viste? Claro. ¿Qué sé yo? Por eso funciona la de Spider-Man animada, porque... Y esa le habla a todo, porque tenés un Spider-Man viejo, choto, grande, barrigón, con hijo, ¿viste, no? Que sería el Spider-Man mío, claro. Que creció, y después... De nuevo, con las mejores zapatillas del mundo, con onda, sabe grafitear, escucha rap, ¿viste? Está de moda. Entonces es eso, las tortugas, también la nueva de las tortugas va por ahí. Eso me parece. El cine en salas cada vez más es para cierto target de público que tiene que ver con lo joven y con lo adolescente, digo, que todavía se divierte yendo ahí. A nosotros nos cuesta más, ¿viste? Digo, por nuestras obligaciones personales, morales, de edad, qué sé yo. Sí, incluso a mí me embola por completo cuando voy al cine y la gente está hablando. Sí, sí, sí. O sea, me gusta, bueno, me gusta la idea del cine como la gente en silencio en una puta película y nada más. Sí, sí. Y sí. Empieza a pasar eso. Pero bueno. ¿Cómo la ves, Luis, a futuro? ¿Más superhéroes, menos superhéroes? Si te parece que ya fue. Bueno, si te parece que ya fue, ¿qué es lo que vendría después? ¿Cuál sería el próximo, la próxima tendencia así que se va a comer el crudo al mainstream? ¿Cómo la ves a futuro? Mira, yo creo que a diferencia de otro fenómeno que es el cine de videojuegos, ¿viste? Películas basadas en videojuegos, que no funcionó nada, creo yo. Bueno, Mario, ¿no? Salvo Mario, ponele, ¿no? Pero digo, no hay una película, no hay una adaptación de videojuego que haya... Quizás la Tomb Raider de Angelina, quizás, sí. ¿No? Pero no hay, ¿viste? No son un furor las películas de videojuegos. Creo que el cine de superhéroes... tuvo mucha más vida, y me parece que ahora pasa una crisis de, me parece global, de un montón de aspectos, y de creatividad, y un poquito de cansancio. Disney ya dijo que le recortaba el presupuesto a lo que es Marvel Cine, para los próximos años, DC está como, bueno, apostando a este nuevo relanzamiento, y será como un género más. Me parece que lo mejor que le va a pasar al cine de superhéroes es que pasará a ser un género más. O un subgénero más, ¿no? Como está el western, o están las de los thrillers, o están las eróticas, o ya no, casi no hay eróticas, pero ponele. Pasará a ver películas de superhéroes. Para mí lo mejor sería que haya menos. ¿No? Una, dos por año, tres. Volver a esa expectativa. Che, se va a estrenar una de... No sé, yo me... Si cuando era chico me decían que iba a ver una película de Aquaman, si es un personaje que no me gusta, pero me iba a interesar un montón. Ahora, ni sé cuándo es la. No sé si la Aquaman es ahora, sí, el año que viene. La semana que viene. Cuando sale el podcast. No me... Claro, ¿qué me importa? No sé, ¿viste? No. Perdí la gracia. Pero eso, yo creo que va a pasar esta situación y ojalá vuelva a haber menos películas y mejores. Y seguirá, habrá siempre. Yo creo que va a haber siempre porque son personajes muy fuertes. Batman, Superman. Yo creo que son los símbolos que creo que está estudiado esto, ¿viste? Está McDonald's, el símbolo de Batman, el símbolo de Superman. Y los de Nike. Y el de Nike creo que son las cuatro íconos que más reconoce la gente. Digo, es imposible ganarle a eso. Sí. Entonces, eso va a seguir estando. Por suerte, digo. Nosotros, digo... va a sonarme idiota y no me importa quedar como un idiota, pero digo, nosotros los necesitamos. Nosotros necesitamos los superhéroes, ¿viste? Nos puede cansar, podemos leerlos menos, podemos añorar mejores guiones, pero a nosotros que nos gusta y que si hoy estamos hablando acá es porque en algún momento compartimos una charla de superhéroes, los necesitamos. Yo no necesito a los superhéroes todavía en mi vida, ¿entendés? Es un lugar donde yo me siento bien leyendo un cómic de superhéroes, viendo una película que me guste. Entonces pido a quien sea que por favor no desaparezcan nunca. Así hagan películas chotas que no me gusten, pero por favor que no desaparezcan. Sí, no creo que pase. Yo creo que eventualmente, no sé, en 10 años van a volver a hacer otra Iron Man, otro Capitán América, como pasó con Batman y Superman, justamente, ¿no? Que van a, sí, van a ser reboteados, no necesariamente en este MCU, sino serán otro, no sé, volverá la intención de la película individual. Ah, hay que ver si estamos vivos en 10 años, pero bueno. No creo. Nosotros tres. No, digamos, no creo. Andrés seguro que no. No, Andrés sí. Andrés va a seguir. Va a seguir ahí resistiendo. Qué desgracia. No lo tengo muy previsto. Qué desgracia. No pienso tanto a futuro. 10 años es mucho. Bueno, Luis, muchísimas gracias por esta charla. Y nada, nos seguiremos encontrando ahí en funciones de prensa de estas películas a las que vos ya no le ponés tanta ficha, pero bueno. Andrés sí. Yo todavía estoy enganchado. Gracias de nuevo. Contanos si querés tus redes para que la gente que te está escuchando te siga en Instagram o en algún lado y ya nos vamos despidiendo. No, yo agradecerles a ustedes. Yo digo, también soy docente de clase y siempre cuando me toca hablar de podcast digo, hay un podcast que está hace 1000 años y siempre hablo de Comiqueando, así que estar acá invitado es un lujazo y sabes el cariño que le tengo a todo lo que sea Comiqueando, Andrés. Buenísimo, muchas gracias. Mis redes, arroba Itoshi Díaz, o si no, los del programa, arroba Animal Boy Radio, que ahí hay un montón de notas o entrevistas o charlas que seguramente a la gente que escucha el podcast le puede llegar a interesar. Así que eso, agradecidísimo por esta invitación y los escucho y me encantan y siempre te sigo ahí en el blog y todo. Y son buena gente y siempre es interesante leerlos. Me guste o no, lo que comentan uno aprende, así que siempre estos medios son los que hay que seguir aguantando y apoyando. Buenísimo, bueno, muchísimas gracias, Luis, y nos vamos a escuchar una canción para volver en un próximo bloque. Ahora al toque, quédense, vayan a hacer un pis o algo y ya seguimos. Be myself. Segundo bloque de este podcast número 177 y nos vamos a Francia a hablar un poquito de Le Donjon, también conocido en castellano como La Mazmorra. Le Donjon suena parecido a Dungeon, ¿no? ¿Qué quiere decir Dungeon? Mazmorra. Es como más o menos lo mismo, pero es raro porque las palabras se parecen mucho en francés y en inglés y no se parecen en castellano. Pero es todo lo mismo. Le Donjon, The Dungeon o La Mazmorra. Es una historieta, una serie, que empieza a salir en 1998, hace 25 años. Por eso un poco se nos había ocurrido meternos con este universo ahora, porque es cuando está cumpliendo 25 años, que publica la editorial Delcourt en Francia, co-creada por Joan Sfar y Louis Trondheim, dos autores de pie importantísimos para lo que fue el recambio y la renovación del cómic francés a partir de la segunda mitad de los 90, en esa gloriosa movida cuasi underground que fue La Asociación. La Asociación es una editorial independiente que surge a principios de los 90 en Francia con autores que no eran conocidos, que vienen a ser como el... Comenzó siendo un fanzine, ¿no? Empezó como muy fanzinero, claro. Que viene a ser como una ruptura en lo que era el clásico mainstream francés, digamos. Los tipos le hacen un 6-7-8, digamos, se le plantan la bandera enfrente con otras consignas a lo que era el mainstream tradicional del cómic francés y empiezan a decir, no, vamos a hacer para otra cosa, ¿no? Trondheim saca una novela sin guión que tiene 400 páginas. Empiezan a hacer cosas locas con ese grupo de dibujantes y guionistas, con Jean-Christophe Menu, Trondheim, Sfar, Patrice Kilofer. Bueno, son un montón de dibujantes y guionistas que se van nucleando, David B., obviamente, que se van nucleando en torno a este grupo, y les empieza a ir muy bien y empiezan a poder acceder a las editoriales grandes, ¿no? Primero Trondheim con La Pinot y después los demás van entrando a las editoriales importantes a poder proponer series y personajes que van a tener el apoyo de la gran maquinaria del cómic, claro, francés, que son esas cuatro o cinco editoriales de primera línea. Sí, hoy Trondheim y Sfar son próceres. Dioses. Sí, son San Martín y Belgrano, sí, totalmente. Y en el año 98 convencen a la editorial Delcourt de hacer una cosa que no existe, que nunca existió en el cómic de Francia ni va a existir nunca, que es una serie de 300 álbumes. Perdón, para los menos avezados, Delcourt, que vendría a ser una gran editorial. Sí, es de las más importantes. Ahí, nivel Dargaud. Dargaud, Dupuy, Delcourt, Hachette en su momento, Casterman, Glenat. Fin. Esos son los que se clasifican siempre a la Libertadores, son siempre los mismos. Claro, okay, buen dato. Entonces, bueno, después entró Soleil también, que fue como... Claro, pero es para entender, es como que si viniera yo con una idea, no sé, de La Flor, diciéndoles, tengo un plan de hiper largo plazo de esta historia. Sí, yo te diría que más que de La Flor, como si se lo vendieras a Random. Random, ok. ¿Entendés? O sea, es importante. O sea, sí. Es como muy, muy relevante Delcourt en el cómic francés. Y además, Delcourt tenía una larga tradición de historieta de aventuras, muchas de ellas con ambientación medieval, ¿no? De guerreros, castillos, dragones, porongas, bueno, todo, hechiceros, capa boludeces. Y espada. Espada y brujería. Sword and Sorcery. Estaba bien plantearle un proyecto fantasy, así, claro, a esta editorial. La consigna era, hablando, vamos a hacer la típica partida de rol de Dungeons and Dragons, pero en joda. Y vamos a crear un universo que recorra muchos años en la vida de esta tierra, que se llama la Terra Amata, que es como se llama el planeta donde transcurre todo. Vamos a contar una historia que dure muchísimos años. Los primeros 100 libros nos van a llevar del amanecer al cénit. Los segundos 100 libros van a recorrer todo el cénit yendo hacia el crepúsculo y los terceros 100 libros van a contar el crepúsculo, como la mazmorra, como el mundo de la mazmorra va de su mejor momento a lo más bajo. Pero con un pequeño detalle, no vamos a sacar los libros en orden, no vamos a empezar por el menos 99, menos 98, menos 97, dentro de 100 libros vamos a llegar al 1. Es que ya eso es una locura, podido, no es como decir One Piece, capítulo 1, 2, 3, empezás desde el menos 99. Claro, de hecho la numeración en Zenith, la numeración es la normal porque se considera que Zenith es el presente. Sí, entonces la numeración ahí va a ir del 1 al 100. La numeración en amanecer es del, el negativo. Del menos 99 al 0. Menos 99 al 0, porque es, digamos, lo que vendría a ser la precuela del Zenit, que es la línea temporal presente. Y crepúsculo es lógico que 101 a 300. Se suma del 101 al 200. Del 101 al 200. Al 200, claro. Pero no van a salir en ese orden. Van a salir mezclados. Claro. Primero salen, los dos primeros libros que salen son los dos primeros del Zenit, el 1 y 2. Pero después empiezan a mechar con tomos del amanecer, o sea, de los números negativos del pasado, y con números del futuro, con la serie del Crepúsculo. 101 grande, claro. Todo está escrito por los dos mismos guionistas, que son Sfar y Trondheim. Y los primeros libros del Zenit están dibujados por Trondheim. Por Trondheim, claro. Pero después Trondheim se baja y lo ponen a Bulet, que ahora te digo cómo se llama de verdad Bulet, porque no se llama Bulet. El verdadero nombre de Bulet es Gilles Russell, que es el dibujante titular del Zenit hace muchos años. Entonces, a partir del año 98 empiezan a salir estas tres colecciones en paralelo. Zenit, Crepúsculo, Amanecer. Zenit, Crepúsculo, Amanecer. Contando historias que entrelazan una misma continuidad, donde en todos los capítulos del Amanecer vos ves preanunciarse cosas que van a pasar en el Zenit. Claro. Y en todos los capítulos del Zenit ves preanunciarse cosas que van a pasar en el Crepúsculo. Por ejemplo, personajes que tenían características completamente distintas en Amanecer y que tienen un arco evolutivo que vos todavía no lo ves y sin embargo ves la conclusión de ese arco evolutivo en Zenit. Y lo mismo con el Crepúsculo. Y la caída en Crepúsculo o cambios violentísimos que a veces incluyen desde características físicas hasta también el cambio de nombre y también, por supuesto, el puesto, el lugar en el que están ubicados, la función que cumplían, bueno, poderes, habilidades. El principal personaje del Zenit, que es el Pato Herbert, es el principal villano del Crepúsculo. El Crepúsculo. O sea, a ese nivel están jugados. O sea, es spoiler, porque vos ya lo ves como villano. Pero bueno, supongo que tienes atractivo, tenés que saber por qué se volvió villano. Bueno, durante el Zen le van pasando un montón de cosas al pobre chabón. Que vos decís, bueno, está bastante justificado que en un momento diga, se van todos a la concha de su madre, los voy a destruir. Pues le pasan todas, pobre flaco. Claro. Lo mismo el personaje de Hyacinth, claro, que en el Amanecer es un tipo como idealista, ¿no? Y altruista y copado. Y ya para cuando llega al Zenit es un viejo resentido, claro, que le chupa todo un huevo y que tiene otra actitud frente a la vida, como decía recién Matías. Sí. Así que bueno, eso es básicamente la estructura de la mazmorra. Las series se van sumando a medida que pasa el tiempo. En el 99 se suma el Amanecer y en el 2000 creo que se suma el Crepúsculo. O en el... ya te digo. El Cementerio de los Dragones es el primer tomo del Crepúsculo, que se publica en el 99 también. O sea que ya para el 99 tienen tres series funcionando, lo cual es una animalada porque son los mismos dos guionistas. Después nos vamos a enterar bien cómo trabajan los guionistas, cómo se juntan a crear, cómo estructuran todo. Vos decís, bueno, si son nada más dos guionistas, no puede haber quilombos de continuidad. No, bueno, hay... Creo que los especialistas tienen detectados más de 20 contradicciones. Claro. Y hasta hay algunas que ellos se calentaron en explicarlas. Por ejemplo, uy, ¿cómo se nos pasó esto? ¡Qué giles! Y se calentaron en explicarlas. Hay tomos que son para explicar algo que parecía una contradicción y decir, no es una contradicción, es que falta entender tal parte de la aventura. Pase lo que pase, todo tiene un sentido, tiene explicación, incluso cuando decís esto, ¿no? ¿Por qué Jacinto se vuelve loco? ¿Por qué el Pato Herbert es un personaje malo? O sea, claro, es que en algún momento te lo terminas explicando, incluso cuando ellos se pisan. Es que tampoco. La realidad es que si en cada tomo las aventuras fueran más parecidas, por ejemplo, se me ocurre mencionar algo remotamente parecido, franco-belga, Asterix. Si los tomos fueran parecidos en la estructura narrativa a Asterix, que la verdad que cada tomo de Asterix es muy fácil de resumir, lo podés contar, digamos, en un párrafo, qué es lo que pasa en ese tomo. En el caso de la mazmorra, no es así. Cada tomo es muy complejo. Pasan un montón de cosas en cada tomo. O sea, y eso hace que entonces la línea cronológica esta, que vos la estás armando a medida que vas avanzando, que podés tener quizás más o menos lo que es el storyboard, un bosquejo de lo que es el storyboard de cada una de las épocas, pero la vas desarrollando a medida que vas avanzando, se te va complejizando mucho tomo a tomo. Así que está claro que podés meter la pata. Porque la mazmorra se trata básicamente de la evolución. de claro. cómo cambia todo, de cómo los personajes que hoy son copados mañana van a ser un sorete, los que son jóvenes van a ser viejos, los que no tienen poder quizás lo tengan, los que son solteros probablemente tengan familias y quilombos con los hijos y con las esposas, y así, ¿viste? Entonces, no es nada más el conflicto que hay que resolver en cada número como si fuera, no sé, una aventura clásica de Asterix o de Lucky Luke o de lo que sea, sí, sí. o como si fuera una partida de rol donde hay que ir a buscar tal boludez, la encontramos, listo, chau. Combatimos contra un monstruo, le ganamos a la mierda. Esto claro. se va haciendo cada vez más complejo porque además hay tres series más. O sea, ya vimos las tres básicas, muy por encima, después quizás profundicemos. Amanecer, Zenith, Crepúsculo, tengan siempre en mente eso. Amanecer, Zenith, Crepúsculo. Pero vamos a complejizarlo un poco más porque hay otras tres series. La primera es El Festival. ¿Qué es El Festival? Son guiones que Svar y Trondheim habían escrito para una serie animada que se iba a hacer de La Mazmorra. Cuando le dicen, no se va a hacer la serie animada de La Mazmorra, dicen, ¿qué hacemos con esto? Bueno, hagamos historietas. Y lo llaman a Manuel Arsenet, que también es de esa camada de autores importantísimos que renuevan el cómic francés a partir de la segunda mitad de los 90, y convierten esos guiones de animación en historietas. Y sale una serie que se llama La Mazmorra Festival, que es la que está más o menos, entre miles de comillas, fuera de continuidad. ¿Por qué? Porque son todas historias que toman a los personajes en un lugar fijo de la cronología, que es entre los tomos 1 y 2 de El Zenith. O sea, se presentan como novedad los personajes en el tomo 1 del Zenith y todas las aventuras del festival, que son 6 nada más, tampoco son muchas, enganchan ahí. O sea, es la única serie donde no vas a ver evolucionar a los personajes. Claro. Donde pasa todo en una no continuidad, donde ni siquiera se hace mucho cargo de lo que pasó en el tomo anterior, al estilo Los Simpsons, digamos, claro. donde siempre volvés al punto inicial. Sí, sí. Entonces, si te gusta ese tipo de aventura, más tipo, no sé, Spirou, donde no hay una continuidad y no hay un orden en el que hay que leer las cosas, o Lucky Luke, donde no importa el orden en el que lees las cosas. Son aventuras, punto. Son aventuras que te cagás de risa y que están muy bien dibujadas. Las 4 primeras creo que son las del Arsenet. 5 primeras son las del Arsenet, y después, ya muchos años después, salió una sexta dibujada por Alexis Nesme, que no la conozco y no la tengo. Pero hay 6 en total del festival, todas van en el mismo punto de la continuidad. Ahí esa tendría que ser la cuarta serie, claro. que es como una miniserie. El primer spin-off. Sí. La otra serie muy cortita que vamos a mencionar muy por encima es Las Antípodas. ¿Qué es Las Antípodas? Son 2 sub-miniseries ambientadas en la Loma del Orto, digamos. Una está en el nivel menos 10.000, o sea, muy atrás claro. de sí, sí. lo más antiguo del amanecer, y la otra está en el nivel 10.000, o sea, mucho más adelante hacia el futuro del último tramo del Crepúsculo. De Las Antípodas del pasado salieron 2 libros hasta ahora, los 2 dibujados por Gregory Panaccione, y de Las Antípodas del futuro salieron hasta ahora 3 libros, todos dibujados por Vince, que es un dibujante que tiene mucha producción por fuera de La Mazmorra, un dibujante muy conocido en Francia. Entonces ahí tenés otra serie con 2 miniseries, en realidad, que son Las Antípodas. La Loma del Orto para atrás y la Loma del Orto para adelante. El extremo pasado contra el extremo futuro, siempre con los mismos guionistas y siempre en el mismo universo. Claro. Piensen esto, ¿no? Pero es como cuando DC te pone de pronto a Antro en la época de las cavernas, ¿viste? Claro. Contra el Vandal Savage, cabeza... Cro-Magnon. Cro-Magnon. Y por el otro lado, la Legión de Superhéroes, que se ocurre 1000 años después del presente. Bueno, es más o menos como todo un universo DC, pero todo en una misma serie, digamos, claro. con pequeños spin-offs. Y la otra serie, que para mí es la más importante, sí, en cierto modo, o la más atractiva a la hora de contar qué pasa, es La Mazmorra Monstruos, o Monsters. Esta empieza a salir en el año 2001. ¿Por qué? Porque se pone tan de moda La Mazmorra que un montón de dibujantes dicen, yo quiero dibujar La Mazmorra. Esto está buenísimo. Un universo todo conectado, con donde puedes contar cosas del pasado, del presente, del futuro. Es alucinante. Yo quiero participar. No, pero son 3 series, maestro. Y en todas tenemos buenos dibujantes. Estaba Christoph Blaine en el Amanecer. Claro. Dibujantes de la puta madre. Pero yo quiero participar. Bueno, vamos a ver qué hacemos. Y para el 2001 convencen a Delcourt de sacar una cuarta serie regular, que es La Mazmorra Monstruos. ¿Qué consiste La Mazmorra Monstruos? Cada álbum es un autoconclusivo y están ambientados en cualquier momento de cualquiera de los tiempos que recorre la mazmorra. O sea, el primer álbum, por ejemplo, transcurre en el nivel menos 4, o sea, muy cerca de donde el amanecer se convierte en el cenit, y el volumen 2 transcurre entre el 3 y el 4 del cenit, y el volumen 3 transcurre en el volumen 103, claro, en el nivel 103, o sea, enganchado con las primeras aventuras del Crepúsculo. Es medio como la idea que tuvo John Byrne en los 90 con X-Men, de Lost Years, creo que era, que continuaban las historias que están... No, me parece más parecido a lo que hizo John Byrne en Generations con Superman y Batman. Ah, sí, es verdad. Claro, que hay un capítulo que transcurre en 1939, sí, otro que transcurre en el futuro. Tenés razón, más parecido ahora que nombrás a Byrne, yo lo asocio más con Generations. Es verdad. Y todo contribuyendo a la misma continuidad, claro, explicando orígenes de los personajes que son grosos cuando aparecen en el cenit o en el crepúsculo o en el amanecer, sí, ¿no? Acá van revelando detalles y además muy centrado en los personajes secundarios. Claro. Ya llega un punto en el que, gracias a Monstruos, la mazmorra no tiene personajes secundarios. Todos son protagonistas. Claro. Porque el que aparece en tres cuadritos de un número X del capaz crepúsculo... Capaz liga un álbum. Totalmente. Personajes que son, no sé, un soldado de la guardia del villano grosso, tienen su protagonismo en Monstruos. Muy bueno. En Monstruos pasa una cosa que creo que después lo va a explicar Juan Ungo cuando hablemos con él. Sorpresas. Me parece, no me acuerdo. Que en un momento, un dibujante X dibuja una secuencia en la que aparece en una taberna, en un bar donde están todos morfando, una moza que es coneja. Mirá. Y en ese momento nadie se da cuenta y sale. Y después dicen, boludo, habíamos establecido en uno de los primeros álbumes que los conejos no salen de su pueblo, porque son racistas y les molesta estar en contacto con las otras razas. Muy bueno. ¿Por qué esta coneja está acá? Tenés razón, qué cagada. Bueno, hay todo un álbum que te explica, que se llama La Bière Supérieure, la cerveza superior, dibujado por Bastien Quiñón, el tomo 14 de Monstruos, te explica por qué esa coneja está ahí. Claro, ¿entendés? Bueno, todo el background que hace que una mina que había aparecido en dos cuadritos de un álbum de hacía años, te explican por qué está ahí, ¿entendés? Cuando en realidad no debería estar ahí. Me has acordado a Rizzo en 100 balas, cuando Azzarello le pedía a veces 4 o 5 páginas para desarrollar, una charla entre dos personajes, y a él le parecía muy aburrido todo, entonces de fondo te ponía cosas, por ejemplo, no sé, un tiroteo, un robo, algo así. Después Azzarello veía las páginas terminadas y decía, para, esto yo dentro de un año lo voy a usar. Claro. O sea, porque está muy copado para que quede solamente de fondo. Y Rizzo lo hacía porque un poco se aburría. Para no dibujar todo el tiempo gente hablando y escabiando. Gente hablando y que fuera un poco más dinámico, ¿no? Sí. Totalmente. Bueno, la serie entonces de Monstruos tiene esta particularidad. Va saltando por distintas épocas y siempre va cambiando de dibujantes. ¿Por qué es muy importante el volumen 3 de Monstruos? Porque es como una... Hay dos tomos de Monstruos en realidad, el 3 y el 4, que forman una trilogía con el 103 del Crepúsculo. El 103 del Crepúsculo es uno de los álbumes más queridos por la hinchada. Se llama Armagedón. Okay. Y realmente cambia toda la historia ahí. La historia de Tierra Mata, claro, pega un giro muy grosso en ese volumen 103, digamos, el 3 del Crepúsculo. El tercero de Crepúsculo. Entonces, todo eso está narrado de manera muy lineal, con el protagonismo repartido entre varios personajes. Pero en el tomo 3 de Monstruos, que se llama La Carte Majeure, dibujado por Andreas nada menos, Svar y Trondheim te recuentan toda esa historia, pero contada desde la óptica de uno de los personajes, de Marvin el Rojo, del conejo. Mirá. Y en el tomo 4, que se llama Le Noir Seigneur, el señor negro, dibujado por Blanquette, es exactamente la misma historia, pero contada desde la óptica del villano, el Gran Khan. Entonces, arman una trilogía con un número del Crepúsculo y dos de Monstruos. Una locura. El tomo 5, por ejemplo, transcurre en paralelo al número 97 del Amanecer, que ya estaba publicado. Entonces también son dos libros que hay que leerlos juntos, porque van totalmente conectándose todo el tiempo. Y hay un momento muy importante de la historia de Monstruos, que es el tomo 8, que transcurre en el nivel menos 85 del Amanecer, pero se publica cuando el Amanecer iban contando más o menos por el menos 96. Y pasa algo tan grosso, pero tan grosso, que ya el siguiente libro del Amanecer no puede ser el que tocaba por orden de progresión lógica. A ver si se entiende. Claro, o sea, vos dijiste número menos 83. Iban en el menos 97, ¿sí? Salió este monstruo. Este monstruo ambientado en el menos 83. Y pasa algo tan grosso que el siguiente amanecer que sale es el menos 84. Ah, 84. Okay. Y después siguen con menos 84, menos 83. O sea, se saltean años. Claro. Solamente por algo que pasa en este tomo. Por algo muy grosso que pasa en el tomo 8 de Monstruos, okay, que es el que dibuja el maestro Carlos Nine. Además, nada menos. O sea, es un libro triplemente fundamental. Después, bueno, van pasando cosas muy locas. Exploran uno del nivel 75, uno del nivel 90, y así. Un personaje muy importante, que es el profesor Cormor, en el amanecer, dicen, bueno, pará, vamos a contar el origen de este personaje, porque si no, no vamos a entender un carajo. Entonces salen tres libros que conforman la trilogía del autómata, que es la explicación de quién es este profesor Cormor, que son el 11 de Monstruos, el 12 de Monstruos y un tomo... Perdón, el 11 transcurre en el nivel menos 400. O sea, para explicar el origen de este personaje se va mucho, muy para atrás. En el camino de las antípodas, digamos, una cosa así. O sea, de golpe no es que realmente importa entre el menos 99 y el 200. De golpe la historia es tan gigante que, eso, digo, rompe la barrera inicial de los 300 totalmente, números. De los 300 álbumes, sí, porque hay flashbacks que te van más atrás. Claro. Mucho más atrás. Casa, esto te obliga a básicamente tener un mapa de lectura al lado tuyo al todo momento el que digas, che, quiero empezar a leer Don John. Sí, sí, saber bien los niveles, saber dónde poner cada cosa. En la primera página de cada libro te dice en qué nivel transcurre. Muy bien. Para que vos lo puedas ubicar fácilmente en la continuidad. Si esto transcurre dentro de los primeros 6 niveles del Zenit, lo tengo que leer intercalado con los tomos que ya se publicaron de Zenit. Claro. Si esto transcurre en el menos 80 y pico, lo tengo que intercalar con los primeros del Crepúsculo y así. En definitiva, el spin-off no es un spin-off. Ni siquiera. No, Monstruos termina siendo tan importante que condiciona a las series principales a contar otras cosas y avanzar de otra manera en la progresión numérica. Y además Monstruos tiene la posibilidad de, como los autores hacen un solo libro, cada dibujante hace un solo libro, pueden contar con dibujantes del remil carajo. Claro. Entonces, además del maestro Carlos Nine, hubo un número dibujado por Bluch, un número dibujado por Patrice Kilofer, un número dibujado por Frédéric Bessian, un número dibujado por Stanislas, un número por Nicolás Caramidas, un número por David B., un número por Guy Delisle, o sea, que es de los últimos que salieron. Jean-Christophe Menu, que es uno de los fundadores de la asociación, dibujó también un tomo. Bueno, se dan absolutamente todos los gustos. Todos los gustos. Es como la heladería, te dan todos los gustos. es espectacular. Y entonces van ampliando el universo, se cagan de risa, encuentran una historia que quieren contar y al toque se dan cuenta en qué lugar de la cronología encaja esa historia. Aparecen muchas veces como personajes secundarios los más conocidos y como protagonistas los menos conocidos. Y le van dando background a los personajes y al universo en sí. Es claro. Muy bueno. Sí. Tienes una pregunta después de esto. De todos lados de este enorme tapiz pueden ir tomando elementos para contar nuevas historias. De alguna manera completás la cronología. Porque, por ejemplo, nivel 75. Capaz no llega nunca al tomo 75 del Zenit. Claro. Pero si buscás entre los de Monstruos, hay tomos que transcurren más o menos por esa época y te dan un pantallazo de cómo va a estar el mundo cuando el Zenit llegue al 70 y pico, ¿entendés? Claro, sí, entonces sí, ya vas como completando baches con los monstruos. Está muy bueno. Vas completando baches y además son cosas que los autores claramente tienen que tener en cuenta para seguir escribiendo. Claro, ¿no? Ellos van armando. No te queda otra. Lo que ellos mismos van armando lo tienen que contemplar y tener en cuenta porque si no, cagan fuego. Ahí es donde comienzan a cometer errores. ¿No? Totalmente. De ahí viene mi pregunta, que es, vos antes dijiste que sabías cómo Sfar y Trondheim laburan, a nivel guión, obviamente. ¿Estas cosas están contempladas, digamos, o hay mucho de sobre la marcha? Yo creo que va a haber sobre la marcha. Y además, bueno, trabajan con editores. Y hoy los hijos de Sfar, que son grandes, le laburan también un poco eso. Se encargan de leer exhaustivamente los guiones para decir, no, para esto está en contradicción con tal cosa. Casi es una maquinaria, antes de incluso decir, vamos a hacer el tomo 40 de Zenit. Sí, o sea, sí. Tenés un montón de negros laburando atrás tuyo que te digo, no, mirá, guarda que acá pasa esto, esto, esto y lo otro. Sí, pero igual el motor original sigue siendo la pasión de ellos. Claro. De hecho, en el 2014, en un momento, ellos estaban con mucho laburo haciendo otras cosas, Farm medio ya volcado al cine de animación, Trondheim, como siempre, dibujando 890 proyectos al mismo tiempo. Sí, creo que fue un momento en el cual incluso se llegó a manejar la idea de que la mazmorra llegaba hasta ahí. Claro, cagaba fuego. Vamos a ponerle fin a todo esto. Entonces, el tomo 12 de Monstruos fue durante mucho tiempo el último tomo de Monstruos. Claro. El tomo 111 del Crepúsculo se llamó El fin de la mazmorra. O sea, más claro no te lo podían dejar. Tomá, te queda claro. Y el 7 del Zenith fue durante mucho tiempo el último. Y el menos 82 del Amanecer fue durante mucho tiempo el último. Dije, bueno, esto se termina acá. Terminó bastante cerrado en ese momento. Bastante bien decorosos los finales para cada uno de los personajes principales. Y dijeron, bueno, está bien, el sueño de los 300 álbumes que yo no se va a poder cumplir. Perdón, muchachos, hasta acá llegamos. Viste, nos metió un gol Goetze en el alargue de la final. Estaban medio lejos encima. ¿Cuántos libros? Sí, 50, por ahí en total. Un poco más. 40 capaz. Perdón, poco menos, 40 más o menos. Claro. Okay, encima de esos 40 no todos eran parte de la continuidad. No, oficial. No. Había algunos que estaban en redes Colgetti. Y en el 2021 dicen, bueno, tenemos una noticia. Vuelve la mazmorra. ¿Qué? Sí, vuelve la mazmorra. Nos volvimos a juntar Trondheim y Sfar. Se nos ocurrieron un montón de ideas. Tenemos un montón de dibujantes que se quieren prender. La editorial de nuevo nos banca con todo el presupuesto para traer autores grosos. Vamos a seguir. La pandemia, mirá lo que hizo la pandemia. Un poco fue la pandemia. Vamos a seguir, vamos a retomar. Vamos prepárense, a volver, ¿no? Porque vamos a volver. Se viene el número 8, 9 y 10 de la Zenith. Se viene el menos 11, perdón, el 112 del Crepúsculo. Se viene el menos 82 del Amanecer. Y se vienen un montón de monstruos, que es lo que más salió desde que retomaron. Pues salieron el 13, 14, 15, 16 y 17 de monstruos. Cinco. Y ahí inventaron además las Antípodas, que había sido una idea muy loca al principio, que creo que se había salido un álbum de las Antípodas y después le metieron todo el resto. Entonces, se pusieron a producir On Fire con muy buenos equipos creativos. Y se retomó la publicación, de modo que entre el 2021 y hoy, que estamos a fines del 23, salieron creo que 15 o 16 álbumes más. Una demencia. Claro. Una locura. Una locura. La gente los ama, la gente les compra los libros el día que salen, hacen giras promocionales de la mazmorra con los dibujantes invitados en un montón de comiquerías de Francia y en los eventos. Y la verdad que hay mucho entusiasmo por la gente de que la serie siga, digamos. No es la serie que más vende ni en pedo, pero se generó un culto muy fuerte porque es una cosa muy atípica que nunca se había hecho y que nunca se va a volver a hacer. Yo creo que los editores de Francia, la próxima vez que alguien le diga, tengo una idea para una serie de 300 libros, le van a meter una patada en el orto, que lo van a poner en órbita geoestacionaria, ¿entendés? Tipo, no hay forma. Pero a estos locos de mierda les dijeron que sí, y estos locos de mierda la verdad que cumplen, porque los libros se venden, a la gente le gusta, a los libreros les gusta, porque saben que cada libro nuevo es un anzuelo grosso para enganchar a la gente con todos los libros anteriores, ¿entendés? De pronto aparece, no sé, un dibujante que se pone, que tiene su propia hinchada, tipo, no sé, Guy Delisle. Guy Delisle dibuja un álbum de Ledon John. Es un libro que es un furor. Todos los fans de Delisle van a querer comprarlo. Se lo compran. Y hay un porcentaje de fans de Delisle que se van a enganchar con ese universo como para querer comprar todo lo anterior. Claro. ¿Entendés? Más allá de que el tomo que hace Delisle transcurra en el nivel menos 40 o más 38, no importa. Un montón de gente se va a enganchar al universo de la mazmorra. Ahí va, perdón, una cosa te quería preguntar, vos como hombre de historia, que ha vivido muchos tiempos y bueno, sobre todo. Quería ir por ese lado, porque está bien, vos capaz habrás leído el 1 y el 2 en su momento. Pero debe ser muy loco cuando te meten una serie nueva, ¿no? No importa, o sea, Asterix no importa. Porque empiezan un tomo 1, un tomo 2, y lo que sería el tomo 3 es... Tira un número, pues no sé. Salió el tomo 3, es el menos 45 de... El menos 99. De Amanecer. Y el cuarto libro es el número 128. 101. Y vos decís, lo entiendo. Entonces te quería preguntar, como alguien que probablemente leyó La Mazmorra en su momento, ¿cómo es engancharte en un mundo que ya de entrada te dicen... No es todo tan lineal como debería ser. No, fue un quilombo y fue una aventura. Y nadie estaba seguro de hasta dónde iban a llegar. Pero bueno, estaba bastante bien explicado, digamos. Había notas de prensa en la revista que editaba Del Kurt con sus novedades y lo podías seguir en los propios libros. En la primera página te dice dónde ubicarlos. Y había un sitio web que estaba desde el primer día que se llamaba... No me acuerdo, algo de Le Donjon, obviamente, donde te explicaban los distintos niveles, los distintos personajes, cómo los ibas, en qué libros aparecía cada personaje. Entonces se iba hilvanando la historia de un modo bastante natural. Y ya cuando veías que los primeros 5 o 6 álbumes prácticamente no había contradicciones, ni quilombos de continuidad, ni que nadie se cagaba en lo que había hecho el otro, claro. ¿Viste? No era DC, que todo el tiempo, bueno, reboot y todo lo demás no importa. Era como una cosa sólida, ahí te cebaba, y decías, bueno, está buenísimo, compro las 3 series principales, algunos de los monstruos, bueno, Norma, yo empecé comprando en Norma, sí. Norma no publicaba todos los monstruos, publicaba los que a ellos les gustaban, y algunos los dejaron afuera, de modo totalmente arbitrario, y haciendo después la chotada de publicarlos en los integrales, en los libros grandotes de tapa dura, metieron capítulos de monstruos que no habían publicado en forma individual. Mi segunda etapa fue pasarme a NBM, NBM la empieza a sacar en Estados Unidos, la empieza a sacar en unos libros un poco más chiquitos que los álbumes franceses, pero que traen de a 2 y que eran muy baratos, valían $13. O sea, era mucho más barato que comprar por Norma. Norma cada uno valía 10 o 12 euros y los Yankees te sacaban 2 por 13. Barato. Mucho más barato. Es más como Dungeon. De Dungeon. Sí. Yeah. Y traían de a 2. Sin mezclar, o sea, 2 crepúsculos, o 2 amaneceres, o 2 monstruos, o 2 zenits. Y sacaron bastante, incluso sacaron cosas que los gallegos no habían sacado. Entonces, me pasé en un momento a NBM, hasta que NBM se cortó. Entonces, después ya fue justo el momento en el que faltaban tipo 2 libros porque se terminaba todo, y esos me los compré de nuevo en Norma. Entonces tengo un Fran medio de mierda. Y Norma creo que todavía no sacó ninguno de la etapa del 2021 para adelante. Y los Yankees tampoco. Entonces, de 2021 para adelante, lo único que puedes hacer es comprar en francés. Claro. Y me compré uno solo en francés. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque lo dibuja Juan Ungo. Qué bueno. Nuestro amigo Juan Sáenz Valiente. Es el segundo dibujante argentino. Es el segundo dibujante argentino que participa en La Mazmorra. Es el único país argentino, fuera de Francia y Bélgica. No hay otros países que hayan aportado autores a La Mazmorra, me parece. No sé si Gregory Panaccione, capaz. A ver, para que nos fijamos. Pero qué pedazo de dibujante. No, es francés. Es francés. Qué pedazo de dibujante argentino, aparte que se buscaron. Bueno, sí, nada menos que Nine y Juan Sáenz Valiente. Bueno, dos que han sido publicados en Francia. No, no se puede decir que han triunfado, pero que están ahí. Bueno, Andreas es alemán. Andrea participó en La Mazmorra y es alemán. Sí, siendo europea, de todas formas. Sí, sí. Y creo que no hay más, ¿eh? Es Alemania, Francia, Bélgica, Argentina. Bueno, no hay más. Es una estrella más que nos podemos poner en la camiseta. Exacto. Totalmente. Y bueno, y tuvimos la suerte de conversar con Juan Ungo en su casa durante mi paso por Francia. Me hospedé en la casa de Juan. Un ídolo al que le mandamos un abrazo, porque la verdad que... genio absoluto. Un excelente anfitrión, además. Y en esas noches de lujuria y pasión, mientras él dibujaba en su computadora, yo prendí el grabadorcito y nos pusimos a charlar de su experiencia con Sfar y Trondheim haciendo La Mazmorra. Y esto es un poco lo que salió de esa charla. ¿Cómo descubriste a Le Donjon? Yo lo descubrí, lo conocía de antes, pero no le había dado mucha bola. En el sentido de que había comprado los Donjon solamente por los personajes que a mí, los dibujantes invitados que a mí me interesaban. Y todos me habían hablado muy bien de la historia, de la saga, de todo el mundo, pero no le había entrado yo. No lo entendí. Me acuerdo que los leí, los capítulos esos aislados. ¿De qué año estamos hablando? Esto estamos hablando del año y más o menos del 2007-2008. Ya había muchos libros publicados para ese momento. Sí, entré tarde y no lo entendí. Sí. Entré por Bluch. Me gustaba Bluch. Compré Bluch y por Nine, obviamente. Claro, Bluch dibujó varios. Del Potron Miné, del Amanecer. Ese, sí. Y por el de Nine. Claro, el de Nine es una trampa absoluta. Porque encima el de Nine está... como que tiene mucho que ver con la trama principal de... De Potron Minet, no es un libro social, suelto. Lo pone en la colección Monstruos, que es la de los que menos encajan por ahí con la continuidad. Sí. Pero el de Nine encaja totalmente con la continuidad. Es como muy importante lo que pasa ahí. Totalmente. Sí, además, es muy loco así porque se entiende, se devela un gran misterio con ese que es crucial para la trama, para la otra. La relación entre el entre Coso Jacinto y la asesina. Sí, tal cual. Pero y después, yo recién caí cuando en un momento, en plena pandemia, yo recibo un mail de Trondheim que me dice, se nos cayó un dibujante para hacer un donjon. ¿Te interesa hacerlo vos? Y dije, sí. Yo dije, sí, pero... ¿De dónde lo conocías vos a Trondheim? Yo a Trondheim lo conocía porque yo conocía a Berberian, Charles Berberian, en Bolivia, que estableció un buen vínculo con él, y en un momento me dijo Berberian, estamos viajando a Argentina con unos amigos, ¿sabes dónde nos podemos hospedar? Y coincidió con que yo estaba terminando de refaccionar la casa de mi viejo, donde yo iba a ir a vivir, una casa que heredé de él, y tenía lugar para hospedarlo porque justo coincidía su estadía con el fin de la refacción que yo hacía. Así que tengo la casa vacía, yo pensaba después llenar los cuartos, hacerlo funcionar, pero bueno, tiene espacio. Me decía, bueno, me puso en copia, voy con Emil Bravo, Riad Satouf y Trondheim. Ay, y Mathieu Zapan. Uno al estar Escuadrón te trajo. Sí, me cayó. Yo pensé que iba a ser amigo. Él es músico, Berberian. Te armó una convención de cómics en tu casa. Sí, bueno, mejor. Bueno, y ahí lo conocí a Trondheim, pegamos buena onda. Y después siempre estuvimos en contacto. Más raro que la mierda, Trondheim. Es, ¿no? Muy raro. Es un freak total. Es muy raro, da mucho miedo, pero sí. Es muy, muy buen tipo. Pero sí, no es un... Uno tiene el entre fácil con él. Los franceses le dicen Trondheim. ¿No? Nosotros sí. Le decimos Trondheim, pero los franceses le dicen Trondheim. Trondheim, sí. Pero y además yo con Trondheim, muchas veces le propuse proyectos y siempre me lo pochó. O sea, no hubo caso de que me agarre. O sea, no es que esto fue por un tema de que... De que por amistad te agarraba cualquier cosa, sino que lo tuviste que seducir, digamos. Exacto. Es más, en mi libro Juan Sanz Valiente, el cómics, que es chistes autobiográficos, hay uno que es un chiste con Trondheim, adentro hay una historia que pasa con Trondheim. Yo ese libro se lo propuse a Trondheim, se lo ofrecí para su... Él es coleccionista, él es... Editor. El coordinador, sí. Coordinador de la colección Champagne dentro del CUR. Se lo ofrecí para el CUR y me dijo, no, los chistes me parecen muy tontos. Me dijo, así me bochó. Pero cuando se lo ofrecí no le mostré porque me pareció muy forzado mostrarle una historieta en donde la que aparecía él, claro. Para seducirlo, para que lo publique, me pareció nulo. Entonces me lo guardé ese chiste. Mucho tiempo después, en plena pandemia, nos escribimos... Y ahí se lo paso. Mirá, hice este dibujo. Ah, mirá, me había olvidado esa anécdota. Quedó ahí. Pero se ve que el hecho de darle ese dibujo le refrescó la idea de ese estilo mío, de esa línea mía de dibujo. Sí. Y cuando se les cayó un dibujante, lo tenía fresco ese dibujo que le había pasado. Y dijo, ah, este pibe puede servir. Y es ahí donde me contacta. Uh-huh. O sea, le mandé ese dibujo y a los 3-4 meses me contacta diciéndome, se me cayó un pibe, que es verdad. Se le cayó Teo Grosjean. Se me cayó un pibe. Suena horrible, pero bueno. No, pero... Claro, porque es una historieta. Mi capítulo, el que me hicieron hacer de Donjon, los personajes son adolescentes. Entonces él quería que lo dibuje un joven, un adolescente. Y tenía un alumno de él que se llamaba Teo Grosjean, que había publicado también él, y quería que él sea el dibujante. Pero a este pibe le salió un libro en Espirú, publicado en la revista Espirú, y además una serie de animación, no sé. Tuvo que agarrar otro laburo y se quedó sin dibujante, y ahí me engancharon a mí. Yo dije que sí, pero por el orgullo de estar en ese catálogo de dibujantes y porque era un universo que es muy lindo, digamos, es lindo de dibujar el universo de Donjon. Pero acababa de llegar yo a Francia y no tenía ninguno de mis libros de Donjon y tenía que hacer unas páginas de muestra. Entonces me dice Trondheim, pedime los libros que quieras y te los mandamos. Entonces dije, me organicé con un librero amigo que me asistió y le pedí todos los libros que cronológicamente eran anteriores al que yo tendría que dibujar. Me mandaron todos, me puse a leerlos y en el momento de haberlos leído todos juntos entendí el potencial del concepto. De la saga, claro. Sí, y dije, esto está buenísimo. O sea, más allá de que había dicho sí por el orgullo de ser elegido en ese criterio de dibujantes, el placer de dibujar ese universo que me parecía lindo estéticamente, me encantó la historia. Eso fue increíble. Y cuando ahí leí esa primera parte, entendí que la historia estaba toda relacionada y también tenía que pedir los que estaban cronológicamente después del mío, porque mismo así estaban todos relacionados. Entonces le pedí a la editorial que me mande todos los después. O sea, me enchufaron toda la colección. Qué lindo. Igual ahí, en ese momento, por suerte, me aprobaron la página. Me acuerdo que fue muy terrible porque... era en plena pandemia, yo estaba confinado. Entonces, todos... Y hacía poco que se había relanzado Leon John. ¿Sí? O sea, estuvo como 8 años parada la serie. Es más, yo ni sabía que se había relanzado, yo no era muy consciente del universo, claro. Don John. ¿Viste cuando es algo que...? Yo te diría que entre el 2013 o 14 y el 21 no sí. hubo libros de Don John. Sí, sí. Porque ellos en un momento lo habían parado la serie y después enorme. Decidieron volver. Y claro, ahí cuando esto fue apenas habían vuelto. ¿Mm? Y yo ni sabía. Yo no, ni sabía que había vuelto. ¿Viste? Y me acuerdo que estaba en confinamiento y, viste, cuando uno está en confinamiento, todos los problemas eran más grandes. Entonces la angustia, el momento de esperar a que me digan si sí o si no, me acuerdo que fue un sufrimiento atroz porque estaba en cuarentena, encerrado en la casa. Y... me acuerdo que Trondheim le mando las páginas. Trondheim es un tipo que es un robot y responde siempre en las 24 horas siguientes. No importa cómo, el tipo te responde siempre. Entonces le mandé el mensaje y me dijo: a mí me gusta, déjame que le pregunte a Far. Y te digo, pasa un día, no responde. Y un día, el otro día más, yo estaba cada 2x3 mirando el mail a ver si, viste, si había un mensaje de Trondheim. De repente, mensaje de Trondheim. ¿Viste? Cuando el miedo... te paraliza. Lo abro y me dice: Efar está estrenando la película Yo Vampiro. Está muy ocupado y desbordado con eso. No tengas pánico. Es por eso que no responde. Voy a relanzarle el mail. Voy a insistirle a ver qué dice. Qué increíble este tipo. Que está con todas las preocupaciones de sus responsabilidades, que son un montón. Tuvo la consideración de decir: Juan debe estar angustiado porque claro, no responde. Porque no le dijimos ni sí ni no. Claro, me escribió para decirme: esperá que está todo bien, no tengas pánico. Y a los 7 minutos me dice: ahí respondió Far, le gusta, bienvenido al Don John. Me acuerdo que estaba encerrado en el departamento de mi novia ahí en confinamiento y empecé a gritar solo. Ella tenía derecho a ir a trabajar, entonces salía, claro. Estaba yo solo. Me acuerdo que empecé a gritar festejando solo. Revoleando la camiseta. Sí, porque sabía que hacer ese libro ya me paraba. Tu libro es parte de la saga de Monsters, sí. Que son unitarios, que en general no están tan enganchados con la continuidad. ¿Te acordás más o menos en qué nivel de la mazmorra sucede? No. Yo me lo compré, sí, pero lo mandé ya a Argentina, no lo tengo a mano. Creo que aproximadamente entre el menos 80... No, entre el menos 20, 80, qué vergüenza, yo lo sabía todo, pero ahora me lo perdí. Ahora nos fijamos, lo tengo ahí, tengo el libro, puedo decir. Es en el menos 24 de la colección, la primera colección, que es... engancha con Potrón Minet, sería como entre el final de Potrón Minet y el principio de Zenith. Exactamente eso, sí. Claro. Que sería el equivalente al número de eso, menos 24 más o menos. Claro. Según lo que dicen ahí en la colección. O sea, ya están Herbert y todos, pero más pendejos. Sí, pero ahí en el mío no aparece Herbert todavía. O sea, no aparece, pero sí existe ya Herbert en la historia. La que está es Pirswin, como adolescente, y está el hijo del cuervo, ¿cómo se llama? Del buitre, el hijo de Horus. George. Que aparece en el tomo de Bluch como un bebé y en el mío aparece como adolescente. Uh-huh. Son los únicos dos que venían de otros libros. Eso, exactamente. Y está también Horus, que siempre Horus es atemporal, siempre sí, es el buitre que está siempre ahí, que no sé qué edad tiene, no se muere más. Bueno, no sé si ahora se murió después o no. Más adelante sí, claro. Pero por ahora, hasta ahora no se sabe bien, pero... y fue muy divertido además porque todos me dijeron: guarda que Trondheim está muy loco para trabajar. Y yo tenía tanto miedo y tanto respeto por los autores con los que yo tenía que compartir esta serie, digamos, que me acuerdo que aprovechando que los leí todos y los tenía frescos, me empecé a hacer apuntes de todos los libros para ser respetuoso con la continuidad. Así que entonces, si alguno había dibujado otro personaje con barba, yo dibujarlo también con barba, o si tenía canas, acá tenía que hacerlo con el pelo sin canas, ¿no? Entonces empecé a tomar cuidado de hacer eso y me la empecé a complicar al pedo, pero más complicado, pero para hacer como guiños de historias, algo que no exigía la historia, empecé a meter personajes para hacer como guiños de ojo, para hacer cameos, digamos, sí, con las partes. Y esto me hizo empezar a hacerle preguntas a Trondheim y me volví más obsesivo, o sea, le quemé la cabeza yo a Trondheim 4 veces. Pero decía: este tipo aparece acá, pero es muy divertido porque le mandaba un montón de mensajes a Trondheim con preguntas muy particulares. Y es increíble ver lo que respondía, pero no es que me decía, sí, bueno, no sé, fíjate. No, el tipo sabía lo que estaba hablando. Tiene todo el universo en la cabeza. Y lo tiene en la cabeza y respondió a todo con respuestas muy, viste, muy, muy precisas y elaboradas. Me dice, sí, este no hay problema, este no, porque este tipo en ese universo no puede aparecer. De repente había dibujado un conejo, no, los conejos no. Porque los conejos son muy racistas y no salen de su aldea. Entonces ese conejo no puede ser un conejo. Sacale las orejas y que sea un topo. No sé. Sí, sí, sí. Entonces te correspondía, viste, con esos criterios que no sé por qué eso. Los conejos no. esos delirios así. Y después lo que me pasó, también con, ¿cómo se dice? En ese sentido fue muy interesante. Pará, ¿qué te iba a decir? Estoy perdiendo el hilo. Quería decir algo que estaba bueno. Pará, ¿qué era? Se me fue por completo. Te esperamos, sí. No hay problema. No tenemos apuro. Total, esto va a llegar, ¿eh? Que le cambié eso. Ah, pará, se me hizo un agujero en la cabeza. Las preguntas que le mandabas a Trump, que el tipo te respondía todo bien. Muy completo. Sí. Y después, Ah, no, y después sí, eso, ya me acordé. Que después la que me. Lo que a mí me impresionaba de Trondheim es cómo te respondía todo y lo tenía muy claro en la cabeza, ¿no? Y sabía muy bien a dónde iba. Entonces, en un momento me junté con Trondheim, tuve la oportunidad de estar con él personalmente y me puse a preguntarle, ¿vos cómo haces con los guiones, digo, de Don John, para tener todo esto en la cabeza? ¿Hacés una guía? ¿Tenés fichas? Me dice, no, lo tengo en la cabeza. Y no, y con toda esta complejidad de este universo, ¿no te pasa que te equivocás? Dice, sí, claro. ¿Y qué haces si te equivocás? Y hago más libros para justificar los errores. El tipo, viste, se equivoca de mí. Y justamente le pasó un par de libros que hizo un libro y de repente el hijo de Trondheim parece que es el que sabe mucho más que él. Y leyéndolo dice, este personaje acá aparece, está muerto. ¿Cómo está muerto? No, sí, lo habías matado en terapia. Uy, ¿en serio? Entonces hicieron un capítulo para revivirlo después, no me acuerdo qué. Entonces... Claro, como pasan en distintas épocas, claro. Y no lo van haciendo lineal, sino que van tomando historias que pueden estar ambientadas más atrás, sí, o más adelante que las que ya viste. Claro, entonces no tienen drama para corregirlo. Bueno, y lo que les pasó justamente, también está la que le pasó, también la del conejo, les pasó que con Boulet, que hizo una historieta que en un momento mete una moza, que es una coneja, y de repente no lo ven, lo publican y de repente dicen, che, ¿qué hace esta coneja acá? Dice, les pasó esto, lo mismo que a mí. Los conejos no salen de su aldea. ¿Qué hace una camarera que es coneja? Entonces hicieron después un libro que es la cerveza superior, que es la historia de la coneja, y tuvieron que con esa historia justificar... ¿Qué hacía la coneja por el...? Entonces eso, como una historia, como una especie de jazz improvisado que lo largan así. Casi como hace Marvel, digamos. Para cada error de continuidad hay una saga que explica el error de continuidad. Claro, es eso, tienen que hacer eso, tienen que hacer sagas entre ellos. Y es muy divertido que tienen ese criterio muy lúdico. Y le pregunté cómo hacía también con los guiones con el FAR, de decir, ¿cómo hacen? Porque ellos parece que se juntan, se van de vacaciones y hacen 5 libros. Se juntan con el FAR, se llevan muy bien, y se van de vacaciones las dos familias, las de él y la de FAR. En las vacaciones escriben los guiones de Don John. Y, por ejemplo, los guiones, el que a mí me pasaron es un storyboard dibujado por los dos. Y me dicen... Lo hacemos así porque es más fácil, no sé, es más fácil hacerlo en storyboard, claro, que hacer el guión tipeado. Sí. Entonces son guiones que está dibujado un poco por el mío particularmente, estaba dibujado por Trondheim hasta la página 8, y de la 8 en adelante lo agarra FAR, como que un alto lo agarra FAR. Y las de FAR tienen, las páginas dibujadas por FAR, tienen correcciones de Trondheim. O sea que después lo agarró Trondheim, le tachó cosas, le corrigió, y después la sigue dibujando Trondheim. Es como que se fueron haciendo un ping pong. Le pregunté, ¿son todos así? Me dicen, no, algunos los hace todos él, otros todo yo, otros ida y vuelta, otros lo vamos mezclando, como que van así improvisando. Le dije, ¿y cómo es? ¿Vos llevas propuestas? Me dice, a veces sí tengo algunas ideas, pero las anoto muy vagamente en un cuaderno, y otras veces me encuentro con él, voy a la noche, viajo a la casa de él, y no sé de qué voy a hablar. Y empezamos a limar y salen, sí, las ideas. Y esa noche terminamos un libro y antes no sabía, o sea, llego sin saber... ¿De qué mierda vamos a hablar? Sí, que no, y esa noche terminamos haciendo un guión, ¿viste? Como terminamos sacando un libro. Acá tienen muy, muy aceitado el entrenamiento de, claro, hacer eso. Pero bueno, eso es muy loco, que yo pensaba que eran tipos con... Vos ves la complejidad de la saga y decís, estos tienen fichas, tienen esquemas. Como una biblia, sí, del universo, sí, y de qué va a pasar en cada momento. Sí. No, para nada, ¿viste? Es muy loco que no, nada que ver. Y después le pregunté, estas preguntas que te hago, estás podrido de responderlas, ¿no? Todos te las hacen. Me dice, no me las hacen mucho. Yo pensaba que eran, viste, un cassette que puso diciendo, claro, no, te cuento. Pero no, parece que como que no... Como que no es habitual que alguien trate de meterse en el making of, digamos, de la mamá. Sí, bueno, yo... nos hiciste el trabajo para nosotros, ¿no? Lo que yo siempre quise saber y nunca me animé a preguntárselo a Trongen, vos ya se lo preguntaste y ya te lo contestó. Sí, parece eso. Yo pensaba que todos le preguntaban eso, pero no hay, viste, que no hay muchas entrevistas de la mazmorra, eso de cómo no, lo hacen. Y... No. Pero parece que es así, como que se juntan y hacen eso. Y la última, y no te molesto más. ¿Te gustaría volver? ¿Te gustaría que te llamen para decir, Juan, tenemos otro libro para que dibujes vos? Sí, por mí encantado. De todos modos, no lo veo con ese, no lo veo de esa manera, sino que lo veo como diciendo qué milagro que fui convocado para hacer eso. Ya estoy agradecido con lo que pasó, obviamente. Pero fue un libro que fue bien recibido y que vendió bien. Podría ser que te llamen para otro, digamos. No es un disparate. No, o sea, de los Monsters, que es la serie en la que estoy yo, suele ser un dibujante por invitado por vez. Sí. Que ella hace uno solo, pero ha habido casos, creo que los hice en el Mazán, que ha hecho un Monsters y después hizo otro. Y después lo pongan en otra saga, sí. Yo, la verdad, que la pasé bárbaro, me llevé re bien con los dos, fue muy lindo el vínculo, digamos, fue una experiencia de la que quedé muy satisfecho, encantadísimo haría otro, pero no tengo la ilusión de que pase, sino que ya agradezco que esto haya pasado. Y además, después, yo terminé este y el animador, el que salió después, me lo publicó Trongen, o sea, finalmente Trongen aceptó un guión mío. Así que cerró el ciclo en ese Perdón, sí. Y una boludez más. Leon John sale por Delcourt, ¿no? El Leon John sale, sí, sale por Delcourt, sí. Los editores de Delcourt, sí, ¿se meten en algo o respetan totalmente las ediciones de Sfar y de Trondheim y una vez que ellos dieron el ok, sale todo así como está? Sí. ¿O alguien de Delcourt dice, che, esto así no, esto mejor así? En mi caso fue increíble que, no sé cómo serán los demás, pero en mi caso... cuando aprobó mi guión, aprobó mi dibujo, tú muestras Sfar, Trongen, perdón, claro, o sea, cuando tuvo Trongen, tuvo el aval de Sfar, porque Trongen es el que coordina, si bien lo hacen los dos, Trongen se encarga de toda la parte de juntar dibujantes, sí, toda esa parte la hace más Sfar, es más el co-creativo, pero la otra parte técnica la se ocupa más Trongen. Y Trongen, te voy a responder, parece que doy vueltas, pero te voy a responder. Trongen, como tiene su colección dentro del Delcourt, que es Champuan, tiene una editora que es una suerte de asistente de él, que se ocupa de todo el resto de las partes de contratos y todo eso, que se llama Vanessa Broyen. Cuando me dicen, vos estás adentro, me manda ese mensaje de Trongen, a los dos minutos me manda un mensaje con copia de Vanessa Broyen y dicen, este es el pibe nuevo, hagan el contrato. O sea que Delcourt solamente dice ok, baja la cabeza y se ocupa de lo administrativo y no de lo creativo. Sí, a Trongen le dan absoluta libertad porque saben que la serie vende bien y se calculo, no sé cómo será, pero deben haber hecho este pacto diciendo, viste, yo elijo a quien quiero poner y no me das vueltas. Calculo fue así porque en mi caso fue increíble que dijo, este es el nuevo pibe, mandar el contrato a firmar, como diciendo, no me importa lo que diga Delcourt, o sea, nunca pidió. No hay nada que negociar con nadie. No. Incluso después también con mi libro, le puso él, como que el eslogan de la editorial de la colección de Trongen es, publicamos lo que a Trongen se le canta la chuta. Sí. Así que en mi caso creo que fue bastante así. Pero sí, o sea, para responder, yo creo que Delcourt sabe que es una serie que maneja, que marcha muy bien, y sabe que Trongen es muy pesado, es un tipo que milita mucho por los derechos del autor, digamos, es un tipo que hace respetar mucho eso. Tiene mucho peso en Angoulême, es un tipo pesado. Entonces, calculo que no le pone palos en la rueda de que lo que Trongen decide es lo que va. Bueno, ahí tienen una perspectiva muy de primera mano, muy desde adentro de la cocina, de uno que mojó el pancito en el tuco y se lo morfó, claro. De cómo es participar en un álbum de La Mazmorra y qué repercusión tiene y cómo se preparan y todo eso. Lucas Varela. Otro ídolo. Es un ídolo que tiene un estilo que re va con La Mazmorra. Ni hablar. Vos ves El Cuerno Escarlata, esa que hizo con Carlos Trillo. Y era re Mazmorra. Era como Lucas diciendo, hola, me quiero anotar, Guárdenme un álbum de La Mazmorra. Este es mi CV. Claro. Bueno, varias veces Lucas estuvo en contacto. Él tiene muy buena onda con Trondheim. Estuvo muy cerca de dibujar La Mazmorra. Pero bueno, después por quilombos de agenda... cuando lo llamaron él no podía, cuando uno que supuestamente le iba a dibujar Lucas a último momento se lo dieron a otro. Bueno, hubo como unos mini cortocircuitos que hicieron que hasta ahora Lucas no haya dibujado nunca a Le Donjon, pero es algo que en algún momento va a pasar. Desde claro. Acá mandamos nuestra presión a Delcourt para que le guarden un sí. álbum a Lucas que sí. se lo recontra merece. Bueno, totalmente. Ahora, casualmente, Lucas en el 2024 va a lanzar dos álbumes de una serie nueva en Delcourt con Hervé Bouris, con el guionista de Le Labo. ¿Ubicás Le Labo? Sí, es un libro que tengo ganas de leerlo desde que me lo contó una entrevista a Elisa Nueve Paneles hace como 4 años. Bueno, eso a ver quién lo edita acá. Está editado por La Cúpula, por la Cúpula en España. Sí. Acá no lo editaron. En Estados Unidos creo que ya salió también. Sí, claro. Y es hermoso. Y bueno, y Hervé Bouris, que es un guionista de Burdeos, que es la ciudad donde vive Lucas, se juntó con Lucas, crearon una serie nueva que ahora la va a publicar Delcourt y que la van a manejar a full durante el 2024, del que van a salir los dos primeros álbumes. Así que Lucas ya está en Delcourt, ¿entendés? Ya tiene un pie ahí adentro, ya conoce a los editores con los que hay que laburar, conoce a Trondheim. Cuestión de tiempo. Es cuestión de tiempo. En algún momento va a pasar, vamos a tener, tarde o temprano, esperemos que temprano, un álbum de La Mazmorra dibujado por Lucas. Che, ¿y el álbum de Juan lo pudiste ver? Lo tengo, pero no lo leí todavía. Ah, pues lo compré hace menos de un mes. Uh-huh. Y me llegó a mi casa hace 2 semanas, con suerte. Sí, sí, sí, claro. Ahora, qué loco, me quedé pensando, Juan Ungo y Nine, que son dos dibujantes, no solo hipergrosos, de un estilo muy distinto. Muy distinto. Entonces te quería preguntar, como alguien que soy bastante ignaro de Le Donjon, ¿Cómo se conjugan los dibujantes, ¿no? Porque, claro. No ubico a todos. Capaz que a Larsenet, a Trondheim también. Cada uno hace la suya. ¿No? Cada uno hace la suya. Frédéric Bessian, por ejemplo, que es un dibujante de estilo, claro, obviamente mucho más oscuro, serio y dramático, hace una historia que es totalmente seria y dramática. Claro. Es una de las pocas aventuras que no son en joda. Es ese Monstruos tomo 10, creo que es el de Bessian, que son dos hermanos soldados que entran en un conflicto entre ellos y se terminan matando, ¿entendés? Claro. Muy mala onda. Es una historia oscura, claro, tremenda. No es el Crepúsculo, creo que está en Zenit, pero en los libros de arriba del Zenit. Claro. Más cerca del Crepúsculo. Arriba del 70, debe ser. Después, nada, cada uno dibuja lo que le gusta, lo que quiere. Kilofer también es muy, muy sacado. El de Kilofer es una bestialidad. El de Kilofer es una bestialidad. Transcurre todo bajo el agua. Es en una de las civilizaciones subacuáticas que hay en La Mazmorra. El de Kilofer tiene un nivel de dibujo que te caes de ojete. Bueno, Nicolás Queramidas también, con su estilo. Que después hizo amigo de Trondheim y laburaron juntos en otros proyectos. Hay como mucha diversidad. Stanislas tiene un estilo totalmente distinto, muy parecido al de Pablo Zweig, para que se orienten. ¿Cómo es? Me parece que es la ventaja que te da un mundo antropomórfico, ¿no? O sea, mayormente antropomórfico. Claro. Los que cambia de tono a cada era. Y que tenés tres totalmente tonos, claro, sí, marcados. Sí, sí. O sea, sí, sí, eso. Sí. Y después hay dibujantes más del palo del humor, como Joan, como el propio Guy Delisle, que hizo mucho humor. Sí, sí, ¿no? Claro. Y otros más con su propia impronta, como David B., como Nine, como Bluch. Son autores que no es que vienen a La Mazmorra a mimetizarse con el estilo de X dibujante. Vienen a La Mazmorra a hacer su estilo. Claro. Y Sfar y Trondheim, que no son boludos, acomodan la historia a eso. Claro. La historia que dibuja Nine era de monstruos, ¿no? Es de monstruos, pero está ambientada en el amanecer. No le dicen a Nine que dibuje como el dibujante del amanecer de esa época, que era Christoph Plain. Era Nine dibujando como Nine. Y después vemos cómo nos acomodamos, ¿viste? Tiene que respetar ciertos modelos de los personajes que son más o menos así. Claro, y después ya está. Lo mismo le habrá pasado a Juan cuando dibujó su libro, digamos. Tenés que dibujar en esta. Los personajes son estos, digamos. Claro. Tengo muchas ganas de ver ese libro porque, bueno, una recomendación para el siguiente bloque que viene de la mano de él, Cam, que es un libro con otro estilo de dibujo, digo, ¿con qué sorprenderá Juana en Donjon? Bueno, cuando quieras te lo presto. Va, pero vos no lees en francés. No, me vas a tener a la cama conmigo y leérmelo. Y te lo traduzco. Te siento en mi falda y te lo traduzco. Qué linda escena. Qué linda escena. Bueno, en total, si vos hoy querés empezar a leer La Mazmorra, estás en problemas, porque son más de 50 libros. Hay unos cuantos que no están publicados en castellano. Hay un montón que no están publicados en inglés. La edición de los tomitos individuales de Norma, hay un montón que están descatalogados y que son realmente difíciles de conseguir en España. Y es caros incluso, los que ves de saldo están algunos, no son saldo, digamos, son collectibles. Claro. Sí, sí. Son cosas que el coleccionista busca y no siempre encuentra. Ni hablar de los integrales. Los integrales son caros porque son álbumes de muchas páginas de tapa dura, pero no es que estén a un precio desorbitado. Claro. Simplemente es que por contenido... Son 300 páginas, claro. Sí, claro, sí. Por contenido y por calidad de edición, y porque vienen de España, acá te rompen el orto. Pero sí, no es algo necesariamente caro. Es algo que nos resulta caro a nosotros porque tenemos salarios de mierda. Pero en España no es un libro caro, digamos. Capaz, con lo que hoy vale dos tomitos individuales, te compras el integral, porque los tomitos individuales realmente se han cotizado la chota en España. En Francia no, en Francia se reeditan todo el tiempo, se consiguen todo el tiempo, no existen los integrales de la mazmorra en Francia, no. Todos los tomos se reeditan, todos los tomos se consiguen, vos vas al stand de Delcourt en una convención, y como me pasó a mí, John, estaban todos los libros de Don John. No hay problema de catálogo con cosas agotadas. Vas a las comiquerías y están todos los tomos, entonces es fácil conseguirlos. Claro. Cuando sale un libro nuevo, se promociona un montón, como les decía, muchas veces en giras, con los autores recorriendo comiquerías y eventos. Aparte, esos libros no deben ser muy caros, ¿no? Los franceses. Son libros de 12 euros, son baratos. Claro, está bueno para enganchar al... A los pibes, incluso. No, es cosa de decir, che, ¿qué libro no está? ¿Qué falta? Este. Bueno, reimprimilos, que viene un libro nuevo... Que está buena para que el cebado pueda comprarse más de uno. Sí. Es que debe ser así. La gran mayoría de la gente, nadie debe comprar tomos sueltos de la mazmorra. Claro, por ahí algunos packs. Monstruos a lo sumo. Claro. Pero una vez que te enganchás con la estética, con el concepto, digamos, y con alguno de los personajes, ya te pica el bicho de querer todo, porque realmente está muy bien escrito, ¿no? A menos que te produzca repulsión la idea de un mundo de espada y brujería con personajes que son medio animalescos. Y que muchas veces terminan en el lado de la joda, ¿no? Claro. Que ni siquiera siempre, a veces son historias más serias. Claro. Incluso la persona que por ahí lee historieta, pero es un poco más del palo de la literatura y lo tiene ubicado a Terry Pratchett, ponerle con su que mundo disco. Que también es hiper% en joda. Claro. Bueno, acá tiene la mazmorra. Me parece que es lo más parecido a lo que armó Terry Pratchett con mundo disco. Y también que son como 50 libros los de... Sí, sí. Un montón. Sí, son una bocha. Se puede vincular tranquilamente, sí. A mí me parece genial que hagan un universo que en ambición no tiene nada que envidiarle a un universo superheroico clásico de Estados Unidos, pero todo controlado por dos autores, ¿no? Exacto. Eso me parece brillante. Y por supuesto me gustaría que Sfar o Trondheim dibujaran muchos más libros, pero ellos siguen con sus otros proyectos y una vez cada tanto se juntan a tirar ideas para la mazmorra. El que más se ceba con la idea la desarrolla en forma de guión y después el otro la corrige mientras hace un storyboard y eso le dan a los dibujantes, ¿entendés? Y como que ya tienen una mecánica armada que les permite no dibujar ellos y tener un absoluto control o bastante control sobre lo que va a pasar en cada libro. Es la última revolución así francesa que hay de este nivel, de historias largas, que abren muchos universos. Probablemente sí. Hay una serie muy ambiciosa en la editorial Soleil que se llama L'Enfeust de Troy, que también es de espada y brujería y con elementos así de fantasía medieval y bla, bla, que son muchísimos libros, que tiene precuelas, secuelas, pero no es tan ambiciosa, me parece, como La Mazmorra. Claro. De L'Enfeust de Troy hasta hubo una revista mensual. Mira. Donde iban serializando tipo comic book. Tipo comic book, pero más gruesito, eran creo de 60 y pico de páginas, que traían en fetas lo que iba a ser el siguiente álbum de L'Enfeust de Troy y además lo complementaban con historias cortas que transcurrían en el pasado o en el futuro o dándole bola a los personajes secundarios, ¿viste? Era más muy parecido bueno a lo que hicieron en La Mazmorra, pero en un formato como de revista más paco, digamos, donde había que esperar mucho menos para tener la siguiente dosis, aunque fuera más pequeña. L'Enfeust de Troy es bastante icónico en Francia, es la serie que puso en el mapa como editorial importante a Soleil, que hoy es una editorial importante. Mirá. Y yo veo difícil que aparezcan otras cosas con esta envergadura, principalmente porque La Mazmorra resultó ser un quilombo, digamos, ¿no? Un quilombo donde tenés que ser un especialista para entenderlo y seguirlo. Sí. Por suerte están los sitios web donde te explican todo, está Wikipedia, donde va a haber un listado exhaustivo de todos los álbumes que salieron, y te van a explicar más o menos qué pasa en cada uno. Debe haber youtubers que te explican qué pasa en cada uno. O sea, hoy también el acceso a la información es mayor y el decir no entiendo un choto, me perdí, hay que ser un poco más idiota que hace 25 años. Por supuesto. ¿No? Hoy tenés que ser un poco más pelotudo que hace 25 años. Si tenés ganas, vas a saber de qué se trata. Exactamente. Y además, como es una serie que ya está consolidada en el mercado, porque lleva 25 años también, los propios libreros están mejor entrenados para venderle la mazmorra al público. Claro, o sea, no saben, no le dicen, y no sé, es una medio de enjoda, tipo... Se ve un pato acá. Claro, señor. Una como de un juego, como un juego de rol de Dungeons and Dragons, pero con patitos. Bueno, no. Ya como que le pueden explicar mejor al público de qué carajo estaban hablando. Igual si me lo das así, yo te la compro. ¿Y con qué te vas a...? ¿Y con qué te vas a encontrar una vez que te internes en este universo alucinante? Así que bueno, queríamos hablar un poco de esta serie, porque muchos estamos muy enganchados. A mí me falta leer un montón de libros, pero tengo leídos también muchísimos. Pero también lo lindo, es decir, esto sí, no se termina más. No. Es una colección que no sabes para dónde se puede seguir abriendo. ¿Entendés? Yo cuando salieron los Antípodas con los... 10.000, menos 10.000. Digo, no, te fuiste al rechoto, ¿entendés? Y todo el tiempo se van a seguir siendo al choto porque Farr y Trondheim son eso, son autores de una creatividad ilimitada que se cagan de risa laburando juntos, que tienen la banca de una editorial enorme y que se suben la apuesta entre ellos todo el tiempo. ¿Viste? A ver hasta dónde podemos llegar. Es que no hay, este tipo de proyectos te lo permite. Totalmente. No hay idea demasiado descabellada como para no entrar en el universo de la mazmorra. Porque lo que es muy fumado para el Zenith, capaz que está buenísimo para hacerlo en el nivel menos 10.000 o más, claro, 10.000, sí, o con, sí, un personaje secundario en un tomo de monstruos. O sea, hay como mil variantes para usar. Prácticamente cualquier idea copada que se te ocurra, la podés meter. De pronto, en un mundo de espada y brujería, hay autómatas. Este, gente hecha de metal. Claro. Bueno, entonces que se mueve como si fuera un ser humano y habla como si fuera un ser humano, pero en realidad es un androide, una especie de... Bueno, entonces es porque ya entra cualquier cosa, ¿entendés? Si me decís que un día invaden los alienígenas, ¿viste? Como en Asterix, ¿eh? Como en Asterix, claro. También, ¿viste? No me asusto, puede pasar. En la mazmorra creo que entra todo. Y bueno, nada. Desde los chistes más boludos... De pedo y eructo, hasta combates épicos, hasta destrucción del mundo donde transcurre la historia, culturas, civilizaciones, toda esa cosa tolkieniana de el contraste entre las distintas razas. Sí, sí. Bueno, todo eso y mucho más forma parte de este universo. Y nada, yo les recomiendo valor, coraje y meterse, blandir la espada con algún encantamiento heavy que te permita que te bustee tus potencialidades comiqueras y entrar en el universo de la mazmorra y perderse ahí en esos laberintos. Se van a cagar de risa, la van a pasar muy bien, van a descubrir personajes geniales y muchos dibujantes muy buenos, franceses, belgas, argentinos, un alemán. Bueno, hay como una diversidad y de estilos y de cosas que a mí me resulta muy, muy atractiva. No sé si alguien quiere hacer alguna pregunta más. No. Bueno, cerramos entonces este segundo bloque. Escuchamos una canción y volvemos con las recomendaciones. De leur vertu. último bloque de este podcast número 177 de Comiqueando, y es la hora de las recomendaciones, ese momento en el que repasamos algunas lecturas de estos últimos tiempos, de cosas que nos gustaron y que nos gustaría que ustedes también leyeran para ver si se copan y si sintonizan un poco con la onda de lo que venimos leyendo y disfrutando. ¿Quiere empezar, Gonza? Dale. Adelante. Bueno, la verdad estoy leyendo en el espíritu Fede Velasquiano bastante poco, porque entre... Nada, acá Andrés sabe bien que la nota de Logan Rocket que estamos haciendo para el próximo número de Comiqueando Digital... Es un notón. Aparte de eso, seguro. No voy a mentir, y Andrés sabe porque nos pasó lo mismo, y creo que Gregorio, que me acompaña en el podcast anterior y que le mandamos un saludo, le pasó lo mismo. Sufrí mucho al final, porque tuvimos que leer muchas cosas que capaz no eran de la gran cosa. Entre eso, que bueno, volví a distinguir la competencia, me obliga a leer cómics. Ahora estoy leyendo Dork de Van Dorkin para la nota de antologías, que va a salir esta misma semana. Pero voy a recomendar dos cosas. Uno, que ya está en papa fina, pero lo quiero reafirmar, que es mi amor por el animador de Juan Ungo, el artista antes conocido como Juan Sáenz Valiente. Librazo. Qué cómic hijo de puta. Librazo. Cómic hijo de puta que sí. Me hizo mal. Sí, afortunadamente, te lastima, mi último familiar de cáncer se murió hace mucho tiempo. Mm. Y ojalá no se acerque ninguno. No son pocos los que lo han definido como el libro del año, ¿eh? Y sí. Salió este año, yo creí que había salido a finales del año pasado. Este año fue tan largo. Noviembre fue un mes tan largo que también. Yo hay cosas que digo, esto fue este año. Sí, mirá. Fue este año. Sí, creo que salió en mayo, junio. Librazo, hay muchas cosas que me encantaron. Principalmente el hecho de que cómo te comes la curva de quién es el personaje principal. Digo, la historia no pasa por el que vendría a ser el padre de Juan. En quien está basado, más o menos, sí, libremente, sí, está basado en la historia de. En el final de la vida de Rodolfo Sáenz Valiente, alias Rufo, sí, el famoso animador. Animador, sí, sí. Pero me encanta el momento que el libro pasa a ser. Animador de dibujos animados, no animador sí, tipo fiesta. Silvio Soldán. Claro, animador de fiestas infantiles. Que es un gran chiste que dice en el medio. Bueno, te lo leíste, ¿no? No, yo todavía no. Por eso, bueno, spoiler, es un gran chiste que hace un momento. Pero claro, al momento te das cuenta que Neno, que es el nombre del personaje en el cómic, no es el protagonista, sino que es el enfermero, que creo que nunca le dicen el nombre, es el enfermero. Uh-huh. Creo que el momento donde más me tocó la fibra no es tanto ver exactamente eso, los últimos días de un tipo que está sufriendo una enfermedad terminal, sino que es un tipo completamente abnegado, ¿no? Un cristiano, literalmente un cristiano, que tiene el sufrimiento como una cruz, y ves como el tipo... lo termina adoleciendo estar ahí frente a un hombre que está por morir, que encima pasó por algo muy parecido antes. Es un cómic de una fibra sensible que me di cuenta de eso al terminar de leerlo. No pasa tan solo por ver la muerte de alguien, sino ver cómo le afecta al resto de las personas que están a su alrededor. O sea, es un cómic emotivo sin golpe bajo, más allá que obviamente el tipo muere al final del libro, eso creo que no arruina nada, pero no importa. Es un libro emotivo por todo lo que pasa en el medio. Y también me refiero un poco a mi amor por la animación. Hay un momento que me acuerdo que cuando Fede lo recomendó en su momento, lo quise asustar a Andrés, porque hay unas 15 páginas que son una animación, que nunca me acuerdo, en tipo flipbook, ¿no? O sea, que tenés claro. Que correr las páginas. Yo tuve la pésima suerte de leerlo en mi copia de prensa, que es un PDF, básicamente. Claro. Donde eso, obviamente, no lo pude disfrutar, pero... refiero un poco a mi amor por la animación esa de mecánica. Claro. Nada, sí, definitivamente es el libro del año. Es un libro que si el mundo fuera justo tendría que ganar no solo los premios de difusión, que eso, qué sé yo, no deja ser un nicho, si tienes un libro reconocido, no sé, un Pulitzer, lo que sea, pues un librazo del mega carajo. Me encanta Juan dibujando a lápiz. Es un libro que está hecho a lápiz nada más. Bueno, te cuento que en Francia le fue muy mal. Bueno, en Francia. Que Francia me coma los dos huevos. Que son subcampeones. Que Mbappé se vaya para terminar a la concha de su hermano. Fue el propio Trondheim el que lo puso en una colección que coordina él dentro de una editorial. Las editoriales decían, no, esto no se va a vender. Trondheim dijo, no, para. Yo lo pongo en mi colección y lo manijeo. No pasó nada. No, fue un libro que en Francia vendió muy, muy poco. Que se dediquen a seguir siendo racistas. La última recomendación es Extra Comiquero, aunque tiene que ver con cómics. Esto va más para un nicho televisivo, quien capaz sepa o capaz no. En noviembre se cumplieron 60 años de Doctor Who, una serie de ciencia ficción inglesa bastante copada. De culto. De culto, mis favoritas por lo completo. Que, bueno, en honor a los 60 años, que creo que casi ninguna serie de televisión cumple tanto tiempo, organizar una serie especial con la vuelta de David Tennant, que tal vez de la serie moderna, uno de los actores más icónico. Más icónico, más queridos, ese que tuvo mejores temporadas, mejores capítulos. Creo que tiene un capítulo escrito por Neil Gaiman, capitulazo por otro lado. Es un tipo hiper querido por la hinchada Whovian, que volvió como el doctor número 14. Claro. Si quieren saber qué es todos los números, Google en Doctor Who, no me hace falta explicar la ficha de la Wikipedia. Hegemonía. Y el primer capítulo de estos especiales se llama The Star Beast, que es una adaptación de una historia hecha por Pat Mills junto a John Wagner. Alan Grant, creo que era. De Alan Grant y Pat Mills, dibujado por Dave Gibbons. Esto salió en la Doctor Who Magazine, que era una publicación que salía en la Marvel UK. La Marvel UK, que después Marvel USA republicaba solamente los cómics, porque la Doctor Who Magazine era una revista de información, básicamente, de manija. Que después Marvel la convirtió en una serie regular llamada Doctor Who, que duró 24 números. Los números 1 y 2 de la colección USA es esta historia de Star Beast, protagonizada por el que sería el cuarto Doctor. Esto es de los años 70. La adaptación, tengo que decir, es bastante fiel, si bien hay cambios notorios, porque bueno, la protagonizan dos doctores distintos. Claro. Es un cómic de los 80 que, nada, está ambientado en el 2023 ahora. Me pareció un lindo guiño que Doctor Who's cómic se ha reconocido en la tele, aunque trajo polémica. Pat Mills en ex Twitter salió a decir que recibió la típica, no recibió más guita por este especial y no por las reediciones de Panini, que son las que se encargan de publicar Doctor Who, porque bueno, son de Marvel. Con esos dimes y diretes de artistas siendo culiados por la industria, que eso nunca va a dejar de suceder, lamentablemente, porque el mundo nunca será justo para el creativo. Aún así, dejando eso de lado, es un lindo especial para recomendar. Capaz más para el Whovian, que también es comiquero, que sé que hay algunos dando vueltas por ahí. También lo quiero nombrar como homenaje a Ian Gibson, que acaba de morir. Hoy. ¿Murió Ian Gibson? No sabías, perdón, papá. Bueno, breaking news. Murió Ian Gibson. Tu madre. Hoy, 10 de diciembre, el día más negro en la historia de la humanidad. Ah, bueno, pobre. Y el querido Ian Gibson nos yo fue fan de Ian Gibson. Sí, yo también. Bueno, mañana lo vamos a poner en Comic Clips. Sí, y un tiro en la cabeza a todos nosotros porque por lo que eso nos viene. Qué feo. Sí, va mi recomendación de la gran comiquería inglesa llena de ciencia ficción y mala leche que empezó en la 2000AD. Nada, ver la 2000AD reflejado en una serie como Doctor Who es muy lindo. Se puede ver en Disney Plus, si alguno tiene. O sea, claro. Se puede ver acá en LATAM. Y esas son mis recomendaciones para hoy. Bueno, nos vamos con Matías. Yo traje una sola. Bueno. Pero en realidad porque sabes que yo me había olvidado que el animador era de este año. A mí me parece que la recomendación que tengo para hacer hoy, al menos de lo que tiene que ver con las historietas que leí yo argentinas este año, es la mejor historieta que leí este año. Sí. Para mí la gran estaca es la mejor historieta. Lamentablemente tendría que competir con el animador. Y ahí se me complica un poco poner el animador o la gran estaca. ¿Cuál de las dos? Si, yo tengo mi elección, pero no lo voy a decir. Si sacara el animador, o sea, en mi cabeza venía pensando que la gran estaca era la mejor historieta del año. Es muy raro elegir una historieta como la gran estaca porque Tony Ganem, que es el autor, es un autor conocido, tiene mucha trayectoria. La mayoría de nosotros lo conoce por lo que hizo en La Liga del Mal, y no más allá de eso. Yo, al menos en particular, no he tenido contacto con otra obra de él que no fuera lo que hizo ahí en La Liga del Mal. No tiene obras largas. De hecho, es conocido como podcaster en Rayos Catódicos. Claro, Rayos Catódicos. Ahí lo único que vamos a hacer de él. Con Castorcito, digamos, y gran elenco. Hover es el otro, ¿no? Esta historieta, teniendo en cuenta la temática que tuvo este podcast, está muy conectado con eso, porque por un lado es un mundo antropomórfico también, ¿no? O sea, es una Argentina antropomórfica, más precisamente. Y por el otro, Tony comienza a desarrollar esta historieta en Francia, en el 2018. En la Maison des Auteurs de Angoulême, claro. Claro, la comienza a desarrollar ahí como una actividad para esa beca residencia que tuvo ahí, ¿no? Creo que la terminó, al menos en lo que tenía que ver con lápiz y tinta, me parece que lo terminó ahí, le faltaba colorear y un par de cosas más, pero bueno, cuando volvió acá le comenzó a dar un cierre definitivo. Fue hace como 5 años que fue a la mansión, o sea, tardó 18, un montón. 18, sí, tardó un montón, sí, le llevó un montón de tiempo. Hay que tener en cuenta también, es la primera vez que Tony publica un libro así de grande, ¿no? Son como casi 200 páginas, creo. Un poquitito más de 200 páginas. Es un libro a todo color que está publicado por Loco Rabia. Es una historia que está situada en una Argentina antropomórfica de la década del 50, más o menos, o sea, mediados del siglo XX. un momento en el cual comienza a aparecer un portal encima de la gran estaca que le da nombre al libro, que es el obelisco, y por ese portal comienzan a aparecer unos monstruos que apenas pasan a nuestra dimensión, son atravesados, literalmente estacados por el obelisco. Hay un grupo de personas que se dan cuenta de que eso no va a durar porque este tipo de portales se va abriendo de manera cíclica. Al punto tal que en un momento dado se comienza a armar como una feria, como un festival alrededor de eso, es como un evento, es un gran evento, ver cómo un monstruo sale teleportado y muere atravesado, empalado por el obelisco, ¿no? Pero bueno, hay gente que dice esto en un momento dado va a fallar, el obelisco se va a terminar rompiendo y estos monstruos entonces ya no van a morir, tenemos que preparar para eso. Y comienzan a prepararse entonces, muy al estilo Evangelion, aparece una organización tipo NERV que comienza a utilizar civiles para que estos civiles comiencen a entrenar manejando unos mechas, ¿no? Unos mechas que, por supuesto, tienen todo el estilo steampunk, porque la historieta está ambientada en la década del 50, ¿no? Y así todo, tienen un montón de características de la animación japonesa que tiene que ver con esta... O sea, es una historieta que a mí me parece increíble cómo agarra muchas cosas de muchos lugares, porque se mete, por ejemplo, con lo que es historia argentina, se mete con lo que es gobiernos de facto, político, peronismo... Esto para mí es justamente, o sea, ciencia ficción, animal y peronismo. Claro, fin. Exactamente. Ni hablar de que si sos un gorila, esta estatueta no la podés ni tocar con un puntero láser, ¿no? O sea, digo, si estás festejando el presidente electo actual, claro, no podés leer la gran estaca porque te la tiras a la mierda. ¿Y sabes qué me pasó también? Lo sentí muy Eternauta por el discurso del héroe colectivo. Claro. Por eso lo partí mucho con el peronismo, que también te habla del héroe colectivo. Sí, sí, sí, por supuesto. También tiene cosas, digo, mencioné Evangelio y no es gratuito que lo haya mencionado, porque tiene también una cuestión esta de elegir civiles para que manejen mechas, pero tienen que sincronizar con esos mechas. Sí. O sea, de alguna manera tienen que tener como un tipo de entrenamiento y tienen que sincronizar y conectar. No es una cuestión simplemente de subirse a un auto y aprender a manejarlo. Tienen que tener alguna conexión un poco más fuerte con ese mecha, y los mechas en algún punto están desarrollados a partir de esos civiles o van teniendo mejoras. La realidad es que es una aventura chiquita porque es un solo tomo, pero a la vez es enorme, van pasando un montón de cosas. El arte de Tony acá es un arte que está desde la síntesis que maneja, es un arte tremendo, es alucinante. También es alucinante la paleta de colores que va manejando, cómo la va cambiando. Vos cuando lo ojeás por ahí decís, che, pero esto es como todo muy, muy sencillito, y cuando lo vas avanzando... te das cuenta que no, te das cuenta que tiene un montón de trabajo, tiene hasta, yo podría llegar a decir, tiene un estudio a la hora de lo que es diseño de personajes y el uso de las paletas de colores, que es delicioso. Sí. No, aparte, los personajes todos tienen una, es lo que me hizo más Evangelion. Cada uno representa como una, son unidimensionales. Tipo, está claro, el que es arrogante, el que no se quiere subir al robot. Sí, sí, sí. El fiestero parrandero, digamos, que le gustan las putas y la droga y el alcohol y llega siempre tarde, hecho pija. Es espectacular. O sea, el world building que tiene estas páginas es alucinante. Sí, sí, sí, es tremendo. Estaría muy bien un álbum de la mazmorra de Tony Gannem, ¿no? Sí, sí, ni hablar. Sí, sí, es otro autor otro y dibujante candidato que está ideal a sumarse al equipo de la mazmorra. Sí, pero sí, bueno, es la única recomendación que quise traer porque posta, en mi cabeza hace rato que venía manejando la idea de que es la historieta del año, y teniendo en cuenta que este podcast es de diciembre, me parecía adecuado. Buenísimo. Bueno, papa. Nada más. Voy yo, entonces. ¿Qué tenés? Lo primero que me gustó mucho fue Náufrago Morris, de Pablo Franco y Fishman. Lautaro Fishman. Tiene un muy buen guión, un dibujo increíble, un trazo, una locura, una salvajada alucinante de Fishman en el dibujo. Sí, Lautaro es un genio. Tiene el problema de que la edición argentina es fea, en el sentido que la imprimieron en un papel que no es idóneo. Es de Tren de Movimiento, ¿no? No, es Loco Rabia e Historieteca. Ah, okay. La pude cotejar con la edición francesa que editó y latina de mi amigo Tomás Sanz. La edición argentina no le hace justicia al dibujo de Fishman, ni en pedo. Es un papel muy opaco, el color no se llega a lucir, pero es una excelente historieta. Si te gusta una historia fuerte, conmovedora, bien contada, cruel por momentos, una excelente lectura, muy muy recomendable. Sigo leyendo Ken Parker de Giancarlo Berardi e Ivo Milazzo, esa serie brillante italiana ambientada sobre el final del siglo XIX en Estados Unidos. Es muy hermosa, no sé cómo describirla. Tiene unos episodios realmente increíbles. Hay uno que se llama Lili y el cazador, o Lili y el cachatore en italiano, donde la protagonista es una perrita que se vincula de una manera muy especial con Ken Parker. ¿Esto es Bonelli? Lo editó Bonelli y después salió también fuera de Bonelli, las dos cosas. Hay ediciones en castellano, publicó SC, un montón de tomos, está muy bueno. Después, tarde pero seguro, leí Gran Hotel Abismo, de Marcos Prior y David Rubín. Es una historieta del año 2016 que preanuncia de una manera muy exacta, sorprendentemente exacta, el estallido social de Chile del 2019. Ah, mira. Es como muy similar en miles de aspectos lo que cuenta esta historieta del 2016 con lo que pasó en la realidad en el 2019. Me hizo acordar todo el tiempo a ese momento de fines del 2019 cuando explotaron las calles de Santiago de Chile, sí. Con este levantamiento popular, por supuesto reprimido con absoluta violencia y crueldad y violación a los derechos humanos por parte del gobierno de derecha que obviamente tenía Chile en ese entonces. Exactamente, de Sebastián Piñera. Marcos Prior, guionista de alto riesgo, un tipo que se juega a cosas loquísimas. Rubín, un tipo con un estilo de único, un impacto tremendo. Acá muy influenciado por el Frank Miller y la Lynn Varley del Dark Knight Returns, muy en esa onda. Un despliegue de creatividad y de talento a la hora de dibujar y de armar las páginas y las secuencias. Hay cosas que te recuerdan, obviamente, a V for Vendetta, porque se trata de una sublevación del pueblo contra un régimen muy facho. Hay cosas muy estremecedoras, que estos tipos, que son españoles, te hacen una historieta en tono admonitorio, decir, bueno, paren de tocarle el culo a la gente, porque en algún momento la gente se va a sublevar y se va a pudrir todo, sabiendo que en Europa eso no va a pasar nunca. Pero leído desde Latinoamérica, donde eso puede pasar, donde pasó parecido en Argentina en el 2001, donde pasó casi idéntico en Chile en el 2019, nos toca muy de cerca y me parece una historieta muy, muy importante y muy recomendable. Ojalá hubiese una edición argentina de esto. La única que hay es la de Astiberri, que es enorme, cara, incómoda, como tampón de virulana, una cosa así, pesada, apaisada. Es apaisada, ¿no? Horrible. Todo lo que no se debe hacer es la edición de Astiberri, pero la historieta es realmente maravillosa y muy recomendable. Que es tipo el Eternauta de Planeta, que es claro, ingobernable. Exactamente. Sí, Rubin, de hecho, yo no sé si tiene ediciones argentinas de casi todo. De cosas material de David no hay editado en Argentina. Digamos, no hay editado en Argentina, lamentablemente. A ver si algún editor se aviva y empieza a publicar. Bueno, si llegó Paco Roca y supongo yo creo le fue bien, me parece que Rubin es un gran paso a seguir. Sí, Paco Roca le fue Javier bien. Olivares, o sea, hay cosas. También, claro, están plural, gran libro. Bueno, el podcast, la última vez que vino Diego, que no me acuerdo cuándo fue, creo que en el de Avengers, ¿no? Sí, no sé. Sí, recomendó Favor con Favor se paga. De Lubrio y Nicolás Viñolo, yo también lo quiero recomendar, me gustó mucho. Okay. Una muy buena historia de misterio sobrenatural, muy bien llevada, con personajes muy humanos, muy reales, muy creíbles, muy queribles, muchas instancias de identificación de lo que está pasando con la vivencia del lector, muy, muy bien hecho. Bueno, de Javier Olivares se publicó Los animales prehistóricos, que es un libro de historias cortas que salió acá a través de Locorrabia. También un papel que no es el que había que ponerle ese libro. Lo opaca mucho al dibujo de Javier. Lamentablemente la impresión no se luce realmente en la historieta en ese soporte, pero hay muy buen material. Son todas historias cortas, algunas muy, muy lindas, precioso material y está buenísimo que se difunda a Olivares en Argentina. ¿Qué más? De Christophe Jabuté leí un libro de historias cortas muy bueno que se llama Fables Amers, que no está publicado en castellano, lamentablemente. Son historias cortas, en blanco y negro, casi todas con un remate que te descoloca, que parecen ir para un lado y después cambia algo la forma de enfocar el dibujo o la toma y encontrás un elemento más que las cambia. Muy interesante, muy bien hecho. ¿Qué más? Leí muchas cosas que mucho no me gustaron, por eso voy así rápido. Me gustó mucho Los Malditos, de Eduardo Mazzitelli y Sergio Ibáñez, una serie realizada para Italia en el 2010, que salió en el 2023 a través de Historieteca. ¿Qué sería? Dibujar Lucho Olivera, creo, ¿no? Lo iba a dibujar Lucho Olivera, lo terminó dibujando Sergio Ibáñez a un nivel espectacular. Un genio. Muy, muy buena historieta de Mazzitelli. También, como siempre, las historietas de Mazzitelli parecen ser una aventura, pero siempre están hablando de del poder, de la amistad, del amor, de la traición, de la ambición, de cosas mucho más profundas que, claro, que la mera machaca entre malos y buenos. Los Malditos también está ambientada en un mundo de medieval, castillos, hechiceros, con todo lo que venimos viendo de La Mazmorra. Estamos con la idea fija hoy. Siguen los spin-off de La Mazmorra. Los Malditos transcurren en el nivel menos 46. Sí. pero es una muy, muy buena historieta, la recomiendo mucho. En este caso, como es en blanco y negro, la edición reproduce perfectamente el trabajo de Sergio. Se luce un montón. Creo que este año salieron, como siempre decimos, ¿no?, que aquí que salen muchos libros. Creo que este año también salieron muchos libros de Mazzitelli. Mazzitelli, sí, bastante. Por lejos de la dupla con Alcatena. Sí, ¿no? Sí, un montón. Sí, sí. Quiero recomendar también El Castillo Rojo, de tremendo. Pablo de Santis y Matías San Juan. Tremendo. Vos les has recomendado y yo también. Sí, un sí, thriller sí, sí, con elementos de ciencia ficción, medio Blade Runnerístico. Muy bien dibujado por San Juan, con unos muy, muy, muy lindos los guiones de Santis. Te va presentando un universo con cuentagotas, donde cada vez tenés más información. De hecho, el texto de la contratapa te cuenta demasiado. Mm. Todo ese rompecabezas que vos vas armando capítulo a capítulo con la información que te revela de Santis desde lo dramático, digamos, del desarrollo dramático, sí, de las historias, en la contratapa te lo explican de manera muy obvia, lo que por ahí está más sugerido o más ambiguo dentro, sí, de la historieta, sí, sí, la contratapa te lo blanquea de una manera muy grotesca. Así que no pongan más, por favor, esos textos de contratapa que te cuentan las historias. El dibujo, repito, muy bueno. Se construye un personaje muy interesante, que es esta doctora protagonista, a la que quiero volver a ver en otra historieta, porque es un personaje que da soga todavía para, sí, ni me hablar, parece, para contar más historias. Como está planteado el universo, me parece que da para contar más historias. De hecho, esto creo que salió... No, esto no, creo no. Esto salió en La Fierro, en esa etapa medio olvidada, sí, el tercer volumen, sí, de libro de... Bah, revistas que salían cada tres meses, sí, creo. Que creo que no terminaron. Y este libro tiene como un capítulo extra que no sé si es el último, porque yo no lo llegué a leer. Así que capaz está la intención de hacer un personaje episódico. Puede ser, pero ojalá. Muy, muy buena historia. Con momentos medio Twin Peaks, sí, con momentos contra, medio Blade Runner. Muy, muy interesante. Esto lo editó Hotel de las Ideas. Hermoso, hermoso material. Y bueno, me gustó bastante también Mundus, de Mauro Mantella y Mauro Liuzzi. Esto editado por Rabdomantes. Es la primera parte, supuestamente son tres libros. El dibujo de Liruzzi es excelente. Si les gusta el estilo oscuro, sobrecargado, tipo Salvador Sanz, Leonardo Manco, esa cosa así como muy, muy dark, pero muy bien laburada toda la parte de anatomía, unos fondos de la puta madre. Un dibujo realista con mucha expresión, con mucho power. Hermoso el trabajo de Mauro Liruzzi. El gran problema que tiene el libro es que no termina. Y no te dicen que no termina. En ningún lado dice volumen 1, en ningún lado dice parte 1 de 3. Llegas a la última viñeta y te dicen, continuará en el libro 2, pero la concha de tu madre. Avísame que no me estoy comprando una obra completa. Bueno, no. Es la primera parte, no se sabe cuándo se va a publicar la segunda. Hay otro dibujante trabajando en la segunda parte, me contó Mauro. No se sabe cuándo va a salir. Pero al menos saldrá por Rabdomantes también, suponemos. Yo supongo que en algún momento lo publicará Rabdomantes, pero me parece un error grosso de la edición que ni en el lomo diga parte 1, ¿entendés? Porque te están vendiendo como obra completa algo que no lo, claro, es. De todos modos, es muy ganchero. Yo creo que cuando salga el 2 no me voy a acordar una mierda del 1, ¿eh? Claro. Porque es una historia muy compleja, tipo Lost, con un montón de personajes en un entorno hostil, complicado, que no saben bien si es el cielo, el infierno, el purgatorio, qué mierda es eso. Bueno, van pasando unas peripecias jugadas, pero además tiene mucho desarrollo de personaje, mucho desarrollo del mundo. Es muy, muy atractiva. Y finalmente quiero cerrar con el último recurso, el fin de nuestros elaborados planes. Qué lindo libro. Que es el tercer y quizás último libro de la saga del último recurso, escrito por Lubrio, dibujado por Kundo Crunch. me cagué de risa, me encantó. La idea del argumento es tan hija de puta, tan maligna, que tenés que ser muy sorete para que se te ocurra y muy capo para desarrollarla de esa manera, porque además también esto tiene mucho desarrollo de personajes. No es nada más el plot, villanos, combatirlos, ganarles, fin, vemos cómo termina. No, no, hay mucho desarrollo de personajes. Los personajes son muy importantes en la trama. Aparte, no sé si te acordás, el libro 1 empieza con... termina con la muerte de todos. Sí. El libro 2 te justifican que es una historia, un flashback. Sí. Y el libro 3 pasa algo que no quiero decir porque salió hace no mucho. Sí. O sea, yo lo primero que imaginé es que el libro 3 está ubicado entre el libro 2 y el libro 1. Bueno, sí. Hay una vuelta de tuerca que te explica por qué algunos personajes. No puede ser una secuela del libro 1, el 3 como claro. No lo podía hacer el 2, digamos. En realidad es una secuela del libro 1, ¿no? Que bueno, tenés que leer para que te expliquen por qué. Okay. Eso te convierte esta saga en una saga muy inteligente. Porque nunca te toman de boludo como lector. Claro. Y eso, más allá de lo que Andrés dice, que aparte vos siempre pregonás, ¿no? Que está bueno que las historias se vayan de mambo, que sean jugadas. Yo no sé, estoy tan de acuerdo, pero banco que existan libros que no sean tan complacientes. Sí, sí. Que sean, aparte de eso, un libro muy inteligente me pone muy feliz. Y que eso... sea aparte una saga. A mí me gustó muchísimo. No me acuerdo si con los otros dos me cagué tanto de risa como con este, porque hace mucho que lo leí. Pero creo que el 2 salió en el 2020. O sea, no sé, sí, salió en pandemia. O una cosa así. Bueno, muy divertido, muy atrapante el ritmo. Unos diálogos de la puta madre, groseros, provocativos, que te invitan a identificarte incluso con los personajes más hijos de puta. Está muy bueno. La verdad que es una muy, muy linda historieta de Lubrio y de Kundo. Ojalá, si no vuelven con el último recurso, vuelvan con otra historia en la que colaboren ellos dos, porque me parece una excelente dupla que tiene hoy la historieta argentina. Sí, la verdad que sí. Otro que laburó como un hijo de puta, Luis. Metió como 4 libros este año. Lubrio tiene mucha producción este año, sí, sí. Y cosas muy buenas, porque bueno, ya hoy recomendé 2 de él, sí. Así que... Yo creo que recomendé el que hizo con Aleta Vidal, una clase de magia creo que era, una especie de magia. Muy lindo libro. Sí. No sé otro más de Luis, así que... Puede haber, capaz nos estamos olvidando de algo. Pero bueno, nada, hasta aquí llegamos con las recomendaciones... y creo que hasta acá llegamos con el podcast también. No sé si alguien tiene algo más para agregar. No, la verdad que no. Estén atentos. Me alegro que hayas vuelto, porque me costó huevo hacerme cargo del podcast el mes pasado. Bueno, pero sí. Fue un lindo capítulo, ¿eh? Yo lo escuché. A la gente creo que le gustó. Sí, lo escuché. Yo la verdad que soy un neófito de Love and Rocket, así que bueno, fue un capítulo especial para que uno le pueda comenzar a entrar. Yo creo que salió bastante bien. Muy bueno la parte de Pablo Vigo. No me lo imaginaba Pablo Vigo hablando sobre historietas, me lo imaginaba más produciéndolas. Bueno, no te voy a mentir, me quedo pendiente de querer hacerle un bloque de una entrevista a él. Como se nos hizo medio largo y tarde, podremos reinvitarlo algún día. Algún día, con mucho gusto. Mi idea es estar en los podcasts, pero bueno, esta vez estaba un toque lejos, se me complicó. Se complicó. Y nada, estén atentos entonces al canal de YouTube, al sitio web, a las redes sociales. En cualquier momento... vamos a estar confirmando para qué fecha sale el número 8 de la revista digital, que es devastador, tiene unos contenidos zarpados, nos fuimos a la mierda una vez más. El próximo podcast, como es costumbre, va a ser en enero, como un balance de lo que fue el 2023. Esperemos que con varios compañeros haciendo sus aportes. Y no mucho más. No, gracias a todos los que bancaron el podcast este año. Fue un año muy lindo para el podcast. Hemos hecho hermosos programas este año. Sí. Hemos tenido este bloque con los especialistas del palo del cine y del periodismo de espectáculos, que me parece que estuvo muy bueno. Homenajeamos al podcast mismo, que cumplió 15 años. Cumplimos 15 años. Nos dimos todos los gustos, de nuevo, una vez más. Tuvimos entrevistas copadas para el 4 de septiembre. Tuvimos un poco de todo. Tuvimos a Sánchez Agulí, que no es poco, perdón. Un monstruo del guión, un mito, un hito. Así que bueno, yo creo que nada, que fue un muy buen año para el podcast. Y para nadie más. Y para nadie más, es cierto. Gracias a todos los que nos aguantaron, los que nos bancaron, los que nos tenían ahí en sus listas de reproducción. Viste que en un momento empezaron a salir elegimos en distinguida competencia. Bueno, claro, perdón, sí. Spotify Wrapped. Claro, que te dice cuáles fueron los podcasts que más escuchaste. Bueno, mucha gente compartió como entre los más escuchados al de Comiqueando. Así que bueno, para nosotros... es una satisfacción. No es que hagamos el podcast para que lo escuche mucha gente. Yo siempre digo que me da lo mismo que lo escuche una persona o 500.000. Pero demuestra que mucha gente lo escucha. Pero demuestra que mucha gente lo escucha y eso nos pone de buen humor. Distinguida competencia también. Vamos a ir produciendo capítulos, así que estén atentos a sus plataformas de audio, ¿se dice? Sí, de podcast. De podcast. Acá con Gonza seguimos repasando lo mejor de DC del 2000 al Flashpoint. Y no mucho por más. Supuesto tenemos noticias y cosas todos los días en el sitio. A fin de año una nueva agenda abierta, ¿no? Imagino. A fin de año una nueva agenda abierta, despedimos el año con una agenda abierta, sí, claro. Esta semana tuvimos una nueva ludoteca. Sí, con sí. El juego del Cordomalte. Estábamos todo el tiempo hay contenidos nuevos en YouTube, en el sitio web y muy pronto en la tienda online. En la tienda online, donde vamos a estar en el número 8 de la Comiqueando Digital. Nada más, muy que tengan un 2024 lo mejor que se pueda. El contexto. Teniendo en cuenta las circunstancias. Claro, es lo que hay. Suponemos que el contexto no va a ayudar a que tengamos un gran año. No. Pero bueno, ya hemos sobrevivido. El apocalipsis, ya está. Hemos sobrevivido a varios gobiernos de derecha, a una pandemia, a un montón de mierdas inmundas, así que sobreviviremos probablemente también a esta. O no sabemos. Vamos a ponerle la mejor onda para llegar a buen puerto en la medida de lo posible y para seguir brindándoles contenidos copados en la medida de lo posible. Muchas gracias, Gonza, por haber estado esta tarde con siempre nosotros. Un placer, como gracias, siempre. Chaco. Gracias por la invitación, la pasé muy bien. Gracias. Y de nuevo, gracias a todos los que llegaron hasta el final de este episodio. Un gran abrazo. Felices, gracias, Luis. Gracias, Andrés. Gracias, Luis. Gracias a todos. Felices fiestas. Y nos reencontramos en un próximo podcast el mes que viene. Chau, chau. Amigos, estamos una vez más aquí en estas tardes de Comiqueando.